Es un placer estar con ustedes de nuevo en vivo, porque la semana pasada a todo el mundo... Ah, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. A todo el mundo se le olvidó avisarme que no iba a haber este programa. Y dos muy buenos amigos míos estaban acá afuera en el sol, esperando desde las 4 de la tarde. La semana pasada hubo un podcast, mi queridísima Lorna, porque tú me dijiste que te ibas a ir de vacaciones, pero no nos dijiste los días exactos que vas a estar de vacaciones. Y Ángel está haciendo absolutamente no sé qué, entonces como que no me avisó él tampoco. Entonces llegamos acá, y no solo eso, traje a todos unos documentaristas que querían documentar la vida de Carlos, Joe y Moisés, y no pudieron pasar. Pero bueno, afortunadamente hicimos un podcast. Mis buenos amigos Waco y el Cacha me hicieron el favor de asistirme en este podcast, y curiosamente el día de hoy también están conmigo. Entonces, por favor, saluden a la gente. Vamos a empezar acá. ¿Qué les parece si empezamos de derecha hasta la izquierda? Punto. A ver, señor, saluda a la gente de Comic Conexión. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Waco, por segunda semana consecutiva, ahora en vivo. Hola a todos. Eres bueno, una chispa de energía, mi buena, me encanta. También tenemos a otra gran persona, un muy buen amigo, que hace su tercera aparición, o cuarta aparición acá en el programa. Pues ya perdí la cuenta, pero aquí es mi primera aparición como titular del programa. En esta ocasión tengo a Joy como invitado para que nos programe un poco de esa música que a ustedes les gusta, porque la música que a mí me gusta es demasiado fina para sus oídos. Yo soy Rodrigo Vidal, muchas gracias. A mí lo que me sorprende, compañero, es que después te digo Judas y te sacas de onda. Cuando te acuso de ser un traicionero, traicionador. No, traidor. Traidor, yo he muerto por tus pecados. Y mira cómo me trata. Mira, güey, un placer tenerte aquí. También haciendo su reaparición después de siglos de no estar con nosotros, el señor. Sí, porque uno está ocupado, tiene que trabajar. Hola a todos, buenas tardes, yo soy Kopke. Bien. Y aquí también a nuestro lado tenemos a la finísima, honorable persona, el humano formalmente conocido como el Cacha. ¿Qué les vamos a hacer? Alias mi Cacha, salude por favor. Saludos, y es muy reconfortante ver que por fin pasa la antorcha al Inge y Chávez. Rodro, te aplaudo. Gracias, Cacha. Tú sí sabes. Yo lo que no entiendo es que también... Mira cómo afectas al Cacha. ¿Ves? No, pues es que el titular era Rodro. Podrida. ¿Perdón? El titular está Rodro. Dicen que una manzana podrida pudre las demás. Mira lo que haces, Rodrigo. ¿Ves? Por eso te juntas con cierta gente. Te pudre. ¿Con quién? No vamos a decir ese nombre porque está prohibido decirlo en Comic Conexión. Y ya para finalizar tenemos aquí otro buen amigo. Y Amazing Spike Valentine. Soy como de Steve Martin de este programa. Se lo dice. Bueno, es un placer tenerlos a todos ustedes, porque ya saben qué pasa cuando tenemos a tantos hombres juntos. No, no es lo que se imaginan. Oh, sí. Esto se vuelve todo un boy band. Pero no, cosa, solo en no su recuerdo, caso. No recuerdo ni un boy band con seis. Creo que los chamos, ¿no? Eran como seis. No, no sé de qué estás hablando yo. Yo me fijo nomás en las mujeres. Déjalo en su de braille. Los chamos... No, los chamos fueron la respuesta a menudo. ¿Y eso como de qué año fue? Pues no sé, mi mamá me comentó que fue de los años 80. Lo cierto es que alguna vez hubo un crossover entre Parchís y Chamos y se llamaron Parchamos. Ah, esto pues ya estamos. Señores, los Parchamos están en Comic Conexión. Es magnífico, estamos aquí todos. Lo más chistoso es cuando vaya en el transporte y se vaya dando cuenta de lo que pasó. No, yo me super di cuenta, pero no importa. Esperemos que la gente sea tan suficientemente inocente para entender tus groserías. Y qué bueno que está aquí, estás reemplazando a Pío de alguna manera u otra, ¿no? Sí, en espíritu, claro. En espíritu, pero es bueno tenerlos a todos ustedes, en serio, es un placer. También hablando de amigos que aunque no están con nosotros, siempre están presentes de alguna manera u otra. Nuestro buen amigo Dragón Azul, que semana tras semana sube este programa a... Comic Corp, muchísimas gracias como siempre. Y también a todas las personas que de alguna manera están presentes en el programa haciendo sus preguntas, etcétera, etcétera. Tenemos algunas preguntas en el Messenger, me imagino que todavía no tenemos, pero van a llegar. También me imagino que van a llegar algunas preguntas en nuestro... Ah, no tienes acceso al Mivo el día de hoy, ¿verdad? Sí, Lord echó a perder su computadora. No sé qué habrá estado bajando. Me imagino que varias fotos de Taylor Lautner y... ¿cómo se llama este otro? Edward. ¿Te gusta el actor de The Mentalist, Simon Baker? Pero no, pero está gordito, no tiene abdominales. ¿Ya viste la película de El Diablo se viste de la moda? Sale sin camisa ahí. Me imagino que la vas a querer rentar ahorita, ¿no? Que tú no es tan obvia, pero bueno. No tenemos Mivo entonces a través del chat de tu radio online, pero lo tenemos acá en comic-conexion@hotmail.com. Y también tenemos algunas preguntas, y de hecho tenemos una pregunta que a mí se me hizo interesante, al menos, que nos puede consumir como dos o tres horas de este programa. No, y es una pregunta oportuna, porque a ver, el cómic en cuestión, vas a hacer la de Final Crisis, ¿no? Claro que sí. El cómic en cuestión se acaba de editar esta semana en México, okay. Ya se puede conseguir en español para todos aquellos que no han leído. Pero una cosa, y esperemos que la traducción esté bien, porque bueno, olvídate de la traducción, lo más importante de esto es, va a venir con todos los tie-ins. ¿O solo va a venir la, no, la miniserie? No, únicamente la miniserie principal y dos números de Superman. ¿Cómo se llamó? Sí, los dos últimos. El Superman 3D, ¿no? El que el Superman 3D, 3D, me parece. De Grant Morrison. Creo que son los que incluyen. Pero imagínate, si no tienes Last Rights. Last Rights creo que es algo bastante importante dentro de todo esto. Pues mira, si no lo tienes eso, pues... El problema, el problema del cómic es que es una madeja enorme, enorme, enorme. Exacto. Y tienes que andar cazando todos los cachos, bueno, para hacer tú lo que cuaje en tu cabeza. Bueno, de hecho, vamos a ver qué les parece. ¿Sabes qué? Yo sí, normalmente estos primeros 15 minutos o media hora del programa, siempre la tiro a la basura. Ah, y antes que nada, un saludo a Black Paco, a Paco Espinosa, que no está porque no le dieron permiso. Todos te saludan. Hola, Paco. A ver, dilo al aire, por favor. No se oyó nada, ¿por qué? ¿Qué no está escuchando? A ver, Spike. ¿Qué pasa? ¿Por qué tercero la vencida? No, Lord no está molestando. Meanwhile, in the Dungeon of Doom. Sí, yo creo que... No, yo creo... No, lo que pasa yo creo es que yo hablo de cierta manera y tú hablas como que muy, mucho más bajito. Entonces, me imagino que ha de ser eso. Mira. A ver, ¿estamos bien acá? Yo siento que Kopke nomás vino acá para poder decir eso. No, venía para platicar con la pandilla. Va, que pues qué bien, pues como les digo siempre, siempre desperdicio. Siempre dar un saludo. No, un saludo, sabes que Paco lo queremos muchísimo. No en el programa, pero okay. Lo queremos muchísimo. Nomás que... Pero no tienes... Lorna, me encanta como después de tantos años al aire, no sabes que si no tienes un micro no te escuchas. Pero bueno, te queremos nosotros mucho, Lorna. Porque si tú apretas un botón y nos desconectas completamente. Mira, como decía, yo siempre desperdicio estos primeros momentos, pero vamos a lanzarnos ya en lo que es el tema de este programa, que son los cómics, y no mi vida personal. A ver, Isaya nos dice en nuestro blog, a ver, ¿alguien se sabe la dirección del blog? Es comiconexion.blogspot.com. Ok, pero me encanta que vengas preparado, Kopke. Isaya nos dice, ¿qué tal? Escribo para felicitar a Joby por todo el amor que le pone a su programa, bueno, muchas gracias, y su pasión por los cómics. Cualquiera se rendiría y diría que más de una semana... ¿Qué? ¿Qué más da una semana en la que no haga el programa? No, si yo creo que teníamos a muchos invitados. Y yo sé que la última vez que hicimos eso de no dar un programa, no dar un podcast, bueno, la gente se rebeló y digo, ¿para qué crear más problemas de los que ya tenemos? Unas preguntas. Compré el Final Crisis, que acaba de publicar Editorial Beat, el que lo mencionaba. Y me sorprende. Pero dice que super enredé. Y me super enredé. Y eso que llevo años leyendo cómics de DC. ¿Así te gustó? ¿Crees haberlo entendido todo? ¿Cuándo murieron los nuevos dioses? ¿Podrías dar un resumen o traducción más entendible de lo que pasa en Final Crisis? Por cierto, ¿de dónde diablos salió un Frankenstein para el universo DC? Son muchas preguntas y ni una es fácil. Me pregunto si me gustó. Esta no es una pregunta que puedo contestar con un solo simple sí o no. Obviamente le tengo cariño y le tengo amor, porque suceden muchas cosas en ese número que me llamaron la atención. Obviamente muere Batman, que eso afecta a cualquiera. Le escribe Grant Morrison, que creo que todos los fans de Grant Morrison nos vemos como obligados a leerlo. Salen muchas cosas sobre los New Gods y buscan la manera de que el futuro que predice Jack Kirby en OMAC y también en Kamandi se vuelvan parte ya del universo de eso. Entonces, obviamente eso me llega, ¿no? Pero si me gustó o no, no te puedo decir que me gustó tanto como algo como Crisis on Infinite Earths, que a pesar de todos sus grandes defectos, sí me gustó y te puedo decir que me encanta. Pero ese sí tuve como que algunos problemas de que no te lo puedo contestar fácil, porque también si te digo que no me gustó, puede ser más una ignorancia de mi parte a lo que estaba haciendo Grant Morrison, porque no es un escritor fácil. No, de hecho, de entrada, no es una lectura fácil. Yo lo que siempre he dicho como no... A ver, ya está, ya estoy. Yo no soy fan de Grant Morrison, lo he hecho abundantemente claro. Yo no soy fan de Grant Morrison y lo he hecho abundantemente claro. Y yo, como tú lo dices, se me hace como que le quieres dar razón cuando no necesariamente la tienes. Ese es el problema que tengo con Grant Morrison. Me gusta tanto lo que ha hecho antes, que a veces sus mismos trabajos previos cambian mi opinión o modifican mi opinión que yo pueda tener de sus futuros trabajos. Entonces, aunque no lo entienda al 100%, digo, puede ser que sea mi ignorancia, ¿no? Y digamos, si uno ve lo que ha estado haciendo con Batman... El Batman and Robin, la verdad, mis respetos. Es de lo mejor que he estado leyendo. Pero no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero sí es de releértelo y tenerle mucha paciencia. Es que yo creo que ese es el punto medular para una lectura de Grant Morrison. No. Esperar a que vaya avanzando, porque va empezando a tomar ritmo y va lidiando esos cabos sueltos que tenía. Hizo algo, creo que era JLA Classified, o sea, la Liga de la Justicia Clasificada. Ajá. Hizo los primeros tres números. Tú los lees y dices, bueno, está interesante. Pero lo que no sabes es que esos tres números tienen repercusiones en la mega serie de Seven Soldiers. Y las cosas que pasan en Seven Soldiers tienen repercusiones en lo que pasa en Final Crisis. Y eso tomó lugar a través de tres años. Entonces, es muy difícil. Y yo, ahorita que mencionas de dónde salió un Frankenstein para el universo DC, sale de Seven Soldiers, que es un cómic que cuatro personas leyeron. Uh-huh. Y que nadie le puso atención. De hecho, hay una página gigantesca que son las anotaciones de toda esa serie. No, y de hecho todo el run actual de Batman and Robin adquiere sentido por todo lo anterior que venía de Batman Rip. Sí, entonces no. Adquiere un peso muy grande, no. Pero el problema es haberlo leído. Pero es Batman Rip. Todo corrido y todo anterior, desde el hijo, desde sí, el hijo es, perdido. Desde que Batman and Son, a Club of Superheroes. Y los Batman que trató de entrenar. Sí, es el Club de Superhéroes. Ajá. Además tienes que leer, como tú mencionas, Batman Rip. Además tienes que leer Last Rites. Y un año después de que termina Final Crisis sale Batman The Lost Story. Y si no lees esa historia tampoco no sabes lo que estaba haciendo Batman y cómo consiguió la bala. Entonces, pero una vez que lees todo eso y ves todo ese run dices, okay. Exacto, pero ¿cuánta gente va a tener la paciencia? Y como mencionan, lo único que reimprimieron en esta colección de Beat son 7 números. Pero son importantes. Son importantísimos, pero no tienes toda la historia. Pero lo que dice Spike es muy cierto, o sea... Sí, Grant Morrison es considerado uno de los grandes escritores de cómic en la actualidad. Se lo ganó a pulso con su run en JLA, en Animal Man. Vámonos a cómics más como mainstream. JLA, lo que hizo New X-Men. No te escuchas. Pero lo cierto es que no porque sea Grant Morrison, no porque nos haya gustado mucho eso, pues hay que decir, ay, a todo es una maravilla. No, el vato es muy bueno. Lo que dicen es muy cierto. Hay que leerlo de una manera muy cerebral, no es fácil. Pero también en algunos momentos yo sí llegué a pensar que lo habíamos perdido. Cuando empezó a escribir Batman con lo de Batman and Son, ajá, no tenía ni pies ni cabeza. Y sí, poco a poco la fue resolviendo, lo cual se le agradece. Pero digo, es como todos los escritores, a algunos les va a gustar, a algunos no. A mí en lo personal, lo último que he estado haciendo Grant Morrison, le agradezco que lo haga porque está escribiendo cómics de otra manera. Que nadie más está escribiendo como él. Son cómics muy, muy enrevesados, a los que hay que meterle cerebro. Y eso se agradece porque el cómic te deja algo más. O sea, no es para leerlo una vez, tienes que leerlo varios. O sea, adquiere un mayor valor a la hora de comprarlo. Es muy curioso lo que acabas de decir. Yo ahorita estoy viendo los motion comics de Watchmen. Yo he leído Watchmen fácil 6-7 veces de principio a fin, ¿no? De hecho, cada año trato de hacerlo. Y lo curioso es que ahorita viendo los motion comics, le dan cierto énfasis a ciertos momentos que yo no me había dado cuenta dónde iba el énfasis. Porque uno de las personas que están consultando para poder hacer este cómic, o para cuando lo hicieron, fue a Dave Gibbons. Y siento que él les dio ciertas pautas de que este texto va sobre esta imagen. Que tal vez eso no tienes esa capacidad de hacerlo cuando lo estás leyendo, porque además yo, después de leerlo la primera vez, o la segunda vez, ya como que lo leo más rápido. Y lo padre de esos motion comics fue eso. Y lo mismo pasa con todos los cómics de Grant Morrison, con creo que la excepción de cosas como New X-Men, que sentí que fue bastante simple de leer, pero fue muy, está muy bien hecho. Pero lo que está haciendo en DC se está metiendo en unas complicaciones. De hecho, el villano más importante de todo lo que es Batman Reed es el Dr. Simon Hart, que es el líder de The Black Glove. Este personaje aparece en una historia de los años 50 por un panel. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Tienes que remontarte a algo que sucedió hace 50 años para poder entender esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que son los problemas que uno con los que se enfrenta. Pero aún así yo leo Final Crisis y digo, ¿sabes qué? Había algo acá, no sé qué opinan sí, todos hay los demás. Sí, hay bastantes cosas que son muy gratas dentro de la lectura. Ajá. De hecho, el arte sería una de las cosas que le agradecí porque me gustó en general todo el arte. Pero no es, de entrada, una de las cosas con las que tienen que enfrentar es contra el Anti-Light Equation. No, de hecho, darle una victoria a Darkseid de esa magnitud fue bastante bueno. La idea es buena. El no me gustó la ejecución. El problema es, ¿cuántas personas saben o le llegaron a leer los New Gods, donde descubres que todo lo que está lo que está buscando Darkseid, lo que está detrás es el Anti-Life Equation. Entonces es muy difícil. Entonces es una lectura fácil. De hecho, New Gods es muy complicado. No, y de hecho, previo a que empezara esta historia, los New Gods mueren. Nunca he leído ese número de dónde ellos mueren, pero sé que para el empiezo de la miniserie de Mr. Miracle, escrito por Grant Morrison, ya están muertos los New Gods y han tomado cuerpos humanos. Y de hecho está el Darkseid Club, y el dueño del Darkseid Club es Darkseid, pero tiene un cuerpo de un ser humano negro, calvo. Cuando ese cuerpo ya no le sirve, toma posesión de un personaje llamado Dan Turpin, que es un personaje muy importante dentro de todo lo que fue el Fourth World de Jack Kirby. Ya para ese momento, si alguien ha podido seguir lo que yo he tratado de decir, ya en serio lo dudo. Porque para conocer a Dan Turpin tienes que conocer a los Boy Commandos, o al menos tener una idea de quiénes son los Boy Commandos. Y yo afortunadamente tengo en posesión el Who's Who in the DC Universe, donde aparece una ficha técnica de todos los personajes. Entonces puedes tener esas referencias, pero ¿cuántas personas lo van a tener? Entonces ese es el grave problema que encuentro con Final Crisis. Es para 6 personas. Pero respondiendo a la pregunta que hace esta persona, o sea, sí. Él dice, no lo entendió. Okay, no, ¿cuáles serían las conclusiones de Final Crisis? ¿Qué le aportó de nuevo al universo DC? Bueno, poner primero como en otro canon a muchos personajes, ¿no? Cambiar status quo de algunos. Lo que está diciendo Rodri, yo creo que es muy importante. Sí. Porque de alguna manera, después de la crisis en Infinite Earths, algo sucede, algo clarísimo sucede. Desaparece el multiverso. Después de la basura llamada Infinite Crisis, algo sucede. Regresa el multiverso, pero con solo 52 planetas, ¿no? O con 52 versiones de la Tierra. Al final de Final Crisis, quitando la muerte supuesta de Batman, que ya vimos que no murió, y la muerte supuesta de Darkseid, que es imposible matar a un dios, ¿qué en serio pasó? Honestamente, creo que se estaba divirtiendo Grant Morrison con ñoñasmo tras ñoñasmo tras ñoñasmo. Que a mí me divierte, y estoy seguro que también te divirtió a ti. Sí, bastante. En algunas partes, pero en otras, te digo, en general. Bueno, es que tú eres... Si es una madeja como que muy selecta de parte de él. No, y además tú eres un gran fan de todo lo que es Jack Kirby, como cualquier fan de cómics debería de ser. No, y de hecho se ve que el tipo se puso a leer Kirby y a rebuscarle panel tras panel. Y está muy bonito, pero al final... solo lo disfrutó... Tú y yo, Grant Morrison... Y es que precisamente esto se aplica a esta pregunta, porque dentro de la versión de Vic que no trae todo, si de por sí ya era muy compleja, va a estar muy difícil que le agarres la onda, menos que te pongas a bajar los números o los consigas. O... Y además, también mucha gente me está preguntando por decir cosas acerca de Brightest Day. Acabo de leer el nuevo número de Brightest Day y tengo que decirles... No me agrada cómo va... A la única persona en este planeta que le está gustando es a mí. Y no porque está bueno. Soy tan fan de Green Lantern, al igual que soy tan fan de Batman, que me es imposible ver con malos ojos algo que me está dando tanta ñoñez. Pero Brightest Day no es bueno. No, o sea, tiene momentos, pero la verdad avanza demasiado lento. Hasta apenas el número 7 está pasando algo. Acabo de leer el número 9 y no ha pasado nada. Nada, o sea, es relleno tras relleno. Pero cada vez que aparece Martian Manhunter vivo, estoy feliz porque está vivo. Cada vez que aparece Green Arrow, estoy feliz porque apareció Green Arrow. ¿Y Batman ahora cómo lo vamos a llamar? ¿Lifeman? Cada vez que aparece Lifeman, que no hay otra manera de decirlo, estoy feliz. Pero solo porque soy un ñoño. Pero no puedo recomendar ese cómic a nadie que no sea tan ñoño como yo. Lo único, así como gracioso que podemos sacar de esto, es Batman diciendo, ya ven, les dije que sí existía Boston Brand. Y ya, esto no pasa nada. Y lo mismo me pasó con Final Crisis. A mí me puede gustar por lo que es, por la ñoñez que me está demostrando. Oh, y de hecho, gracias a que salió este cómic, salieron dos buenas miniseries que a mí me encantaron. Legion of Three Worlds, que se me hizo brillante. Y obviamente solo brillante porque sale la Legión y salen tres diferentes versiones de la Legión. No hay ninguna otra razón para comprarlo. Y también porque salió Rogue's Revenge, que son con todos los Rogues. Y honestamente, para personajes de villanos, todos los villanos de Flash, los villanos de El Hombre Araña y los villanos de Los Cuatro Fantásticos son divinos y cada uno de ellos merece su propia serie, en serio. Porque, no, y los de Batman. Bueno, los de Batman son también muy buenos, pero todos ya han tenido su propia serie, entonces honestamente no sé si... Pero los Rogues son la neta, ¿no? Y fue muy bonito verlos aquí, pero curiosamente esas dos miniseries no tienen ni una repercusión en Final Crisis. No. Pero la que tú mencionas... O sea, mejor, hay pedazos que enlazan, por ejemplo, el asunto de Atrocitus... Ajá. Sí, el Rage of the Red Lanterns. Pero no tiene nada que ver. Eso tiene más que ver con... Granny God estaba dentro de uno de los nuevos Green Lanterns robots, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman. ¿Los Green Lanterns robots? Ajá, los que... Palanterns. Exactamente. Palanterns, eso, sí. Pero nada más hay como cachitos que enlazan. En realidad la historia funciona. Entonces, por su cuenta. Yo creo que lo que podemos decir, Bon, a grandes rasgos, ahí te va mi explicación de la historia, o al menos lo que yo llegué a entender. Mueren los nuevos dioses. Algunos de ellos reencarnan, especialmente los malos reencarnan en cuerpos humanos, y deciden tomar control de la Tierra a través de el Anti-Life Equation, que finalmente descubrimos la puedes encontrar en internet y toma neta y toma posesión. Sí, de hecho, y se propaga por medio de un casi hacker. Exacto. Que después tiene que estar buscando a Barbara Gordon para evitar que haya como semillas del... Exacto. Entonces, en el Anti-Life se esparce a través del internet y controla la Tierra, como de plano controla la Tierra, y procede a crear todas las cosas que había predicho de alguna manera u otra Jack Kirby. Hay están los hombres gorilas, están los hombres tigres. De hecho, su hijo, el hijo de... Iba, que está en un tigre. Está dentro de un tigre. Onda Kamandi el asunto. Exacto. Brother Eye ya está como que firmemente en el cielo, y eventualmente creará OMAC, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que había predicho del futuro Jack Kirby se vuelven realidad. Toda la liga se logra unir de poquito en poquito. Con ayuda de villanos como The Tattooed Man y algunos otros villanos por ahí. Por alguna extraña razón también aparece Aquaman dentro de los paneles. Bueno, es que en eso estaba el Sword of Atlantis, pero esa es otra historia. Y de ahí, Batman, utilizando la bala que utilizó Darkseid para matar a su hijo, porque resulta que según todas las predicciones, la única persona que podía matar a Darkseid era su propio hijo, Orión. Al principio de Final Crisis mata a Orión. Batman consigue la bala y descubre que la bala, como lo estamos viendo ahorita en Batman, Batman 701-702, el arco del último caso. El último caso. De los últimos minutos antes de la sanción Omega. Exacto, que es cuando Batman descubre que esta bala es la the ultimate bullet. O sea, esta bala la puedes meter en cualquier pistola. No, y además pistola. Se pone que es como la bala principio de todos los tiempos. Ajá, es la que inicia y genera todo. Es como la bala. Todas las balas son generadas por esta. De hecho, como dice por ahí, que la bala que mató a Kennedy fue esta, ¿no? Casi. Que ha matado a los importantes. Y de hecho, Batman hace una regresión y se imagina lo de sus padres. Exacto. Y resulta que él descubre que puede utilizar esta bala dentro de cualquier arma y matar a un dios. Procede a matar a Darkseid, o mejor dicho, a herir a Darkseid, y poquito a poquito la bala lo va matando. Y como tiene un cuerpo humano, es más vulnerable. Batman, no era Batman de hecho, pero Batman muere. Pero no muere porque el Omega Sanction no te mata, nomás te displaza a través del tiempo. De hecho, esa parte, se supone que reencarnas, ¿no? Que va como... Depende, es que el Omega Sanction y los Omega Beam hacen diferentes cosas. Hacen diferentes cosas. Pero no te matan, nunca. No lo mata. Se supone que, por lo que se entiende en Batman 702, sí. Coloca a Batman en un estado como de viaje dentro de una caja. Quiere decir que Batman está dentro de una presión, ajá, metafísica, por así decirlo. Pues puede ser, porque regresa al pasado para volverse una bala que va a destruir todo el futuro. Sí, pero es que en Batman 702 es muy claro, ajá, que se utiliza una caja para atrapar a Batman. No entendemos cómo ni cuándo. ¿Qué es lo que sucede en Last Rights? ¿Eh? ¿Es lo que sucede en Last Rights? ¿O es lo que sucede ahorita en este arco, en el Batman 702 específicamente? Wow. No, o sea, eso lo hace todavía más compleja la madre. Y estas son todas las bolas que uno se mete cuando está hablando de Final Crisis. Pero bueno, consigue esta bala. La caja no es como el de Schrödinger, que se supone que Batman, mientras no lo vea, está en un estado entre vivo y muerto. Okay. Funciona así, porque de hecho es como una caja, sale como una entidad, no sabe ni cómo funciona. El punto es que empieza como a recitar algo, ajá, y es ahí cuando Batman queda como perdiendo las memorias porque se va recitando esto. Entonces es como lo que hace todavía más complicado. Porque además, Batman sí se va al pasado, que es lo que vimos en Return of Bruce Wayne, pero además queda un cadáver, que es como clon creado por Darkseid. Exactamente. Para despolarizar. El asunto es que entonces, ¿dónde está el verdadero Batman? Porque se supone que entonces está atrapado en esta prisión metafísica, porque se supone que además que esta caja está recreando un nuevo pasado a partir de las memorias de Batman. No, sí está. Entonces es muy, muy enredado el asunto, y no vamos a saber cómo es hasta que se acabe al menos este tramo de la historia. Sí, y ese es uno de los grandes problemas con los que uno se mete con Grant Morrison. De hecho, Animal Man más o menos va seguido. Doom Patrol, ahí empezó a descubrir que podía hacer este tipo de metaficción donde todas las cosas están pasando al mismo tiempo y fuera de tiempos y fuera de cronología. El problema es que cuando eso lo haces en cosas como Animal Man o lo haces en cosas como Doom Patrol, la gente está listo para esperarlas. Pero cuando lo haces en Batman, cuando lo haces en algo que debe ser para todo público, como un mega crossover estilo Final Crisis, te metes en muchos problemas. Pero bueno, ya para la conclusión, bueno, digamos, un poquito sí, ¿no? Porque Batman es creo que va dirigido más como al público ya más de culto de un cómic. No creas, hay muchos casos, o sea, en realidad Batman lo ves porque dices, ah, es Batman, y como no hay falla de leerlo. Pues sí, el problema es que después de cosas como de las películas que salieron como Dark Knight o como Batman Begins, creo que mucha gente dijo, ay, pues quiero leer algo del cómic. Entonces, si tú después de ver Dark Knight agarras un cómic de Grant Morrison, te sacas de onda. Entonces, ese es el problema que veo. Pero bueno, ya para concluir lo que pasa en Final Crisis, logran derrotar a Darkseid. Darkseid, entre comillas, muere, hasta que obviamente su espíritu reencarna en otro lugar. Y Batman supuestamente muere, pero no está viajando por el tiempo. Pero hay un cadáver que eventualmente saldrá en Blackest Night. Batman and Robin versión Blackest Night, que exacto, se supone que, descubre que Robin quiere averiguar qué pasó, si está muerto lo va a meter en la fosa del Lázaro. Ajá. Y ahí ven que no, que en realidad era un clon que ya anda como medio bizarro, que es un clon fallido. Y después obviamente todo lo que se establece como el futuro de Jack Kirby va a ser ya parte de la continuidad. No, y de hecho en Final Crisis con la tierra que se destruyó de la 52, ajá, reconstruyen con fragmentos del tiempo de otras tierras esa tierra que estaba destruida, y con eso forman el mundo de Kamandi. Ok, entonces va a ser uno de las 52 tierras. Sí, la que quedó destruida. Wow. Yo creo que ya podemos cerrar esa conversación aquí, porque si seguimos podemos tardar siglos. Y ya, que ya el Rodro ya hasta se durmió. Pues es que, pues, imagínate si hubiera estado Pío, ya se hubiera suicidado, déjame decirte. No, te estaría todo medio programa así. Don Morrison, si escribes algo, no lo hagas en el SB. Exacto. Y bueno, ya veo que son las 5:36. Tenemos también otra pregunta acá que vamos a regresaremos con ella. Dice acá, saludos Joey, buen programa, sobre todo la parte donde tienes invitados. Ah, mira, entonces un saludo para todos. Gracias, ustedes, muchachos. Saludos. La otra hora me recordó a la película de los Doors, cuando Jim Morrison se queda solo y graba sus monólogos. Eso me imagino que fue la semana pasada cuando Waco y el Cacho se fueron. Y yo no sé si ser comparado con Jim Morrison es bueno o malo, porque me acuerdo que Sí. ¿Qué te pasa, Waco? Si lo vas a decir, dilo al aire. Si te vas a burlar, dilo al aire. Malo para Morrison. Qué gracioso eres. Se quedó solo y además no explicaste. Son como contemporáneos, ¿no? Pero esto, mira, y qué bueno que tenemos a Spike acá, porque chécate esto. Dice, además no explicaste cómo y por qué los X-Men, ahora liderados por Cyclops, se distanciaron del Profesor X. Mis felicitaciones por mantener la llama viva. Es una larga historia, por lo que entiendo. Es otra larga historia, pero bueno, pues espero que trajimos a Spike, porque si alguien se ha leído todos los números de los Hombres X sin falla, ha sido este hombre. Entonces, ¿qué te parece, mi queridísima Lorna, si nos vamos a una canción? Ya sabes a cuál. Porque esta canción también va dedicada con mucho amor a esta bellísima mujer, que yo le he apodado Scarlett porque no sé su nombre. Pero Rodrigo, él estuvo presente en el momento que ella y yo hicimos este contacto, esta química. Y debo decir que te pauneó. ¿Que me qué? Te pauneó. ¿Qué es eso? ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! Ah, sí, totalmente de acuerdo. Yo nomás la vi y me enamoré. Y cada vez que pienso en ella, bueno, necesito tenerla cerca. Oye, estoy confundido. ¿Scarlett no es la chica con la que tomé fotos? No. Scarlett es una jovencita muy bonita. Bueno, es que para yo esa señora era una jovencita. ¿Por qué no cuentas la historia? Si tanto lo quieres contar, cuenta la historia. Bueno, estaba yo hoy pasado a platicar. De repente una señora se le acerca y dice, de unos como 50 años, de hecho, gordita. Uh-huh. Simpaticona la señora, bonachona. Se parecía a la abuelita de chocolate abuelita, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y llega y le pregunta, yo, disculpe, ¿puedo tomar una foto contigo? ¿Pero por qué dices mal la historia? Bueno, cuéntala tú. Dijo ella, disculpa, ¿eres actor? Yo dije, claro. Es que yo sé que te he visto, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, claro. Y la mujer procedió a tomarse como un álbum de fotos conmigo, ¿no? Como 20 fotos. Después quemó las fotos porque vio que eras el de las burbujas. Ok, gracias, ya estuvo muy bien. Ja, ja, ja, ja, ja. Pero retomando, esa señora no tiene nada que ver con esa historia, solo de Scarlett. De hecho, ya puse su foto en Comic Conexión, en nuestro blog, que no sé si te lo sepas de memoria. comiconexion.blogspot.com. Exacto. Entonces, esta canción que sigue se la dedicaré a ella con todo mi amor, con todo mi corazón. Y afortunadamente, como ustedes saben, cuando se juntan más de una persona o más de dos hombres aquí a mi alrededor, eso se tiene que volver algo mucho más musical. Entonces el Cacho me va a ayudar a cantarle esta canción a esta bellísima mujer. Entonces, por favor, Lorna, vámonos a una canción. Tú me dices cuando la tengas. Okay. Vamos a una canción que se la dedico a Scarlett. Esto es con mi conexión. Soy aquí. Boy George. Estoy aquí con todos mis amigos. Espero que sigan con nosotros y que se sigan divirtiendo y escuchen más de... ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes, compañero? Tú relájate. Que decías, espero que sigan después de este... Espero que sigan después de este corte musical, porque va a haber muchísimas cosas más. No se vayan. Continuamos con más de Comic Connection. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Estás escuchando Comic Conexión. ¡Regresamos! Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. For the first time, and I was like, Estás escuchando tu radio online. Ya estamos de regreso en Joy, el hecho de que hayamos venido hoy todos tus amigos es porque queremos saber. A ver, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? O sea, el hecho de que te gusten esas canciones. No, y de hecho, si ustedes creían que Final Crisis era complicado, imagínense lo que acaba de suceder. No, déjenme decirles. A ver, mira, Joy. Lo que pasa, hay un momento en la vida de todo hombre en que su padre le muestra las bondades del rock and roll. Justamente para no. Bueno, es que lo acabas de decir, su padre le muestra. Y mi papá nunca me mostró nada excepto odio y desinterés. ¿Esto te explica todo? ¿Es lo que querías escuchar? Okay. ¿Es lo que querías escuchar? Y entonces Joy creció solo. Pero Joy, recuerda... Todavía sigo solo. Recuerda, Joy, que tú a alguien le importas. Dile... Eres mujer. Muchas gracias. Que un anónimo, dile un anónimo que le llamó patana a Joy. Yo digo que es una mujer, obviamente. Pues mira, yo no, pues de seguro no le hice caso. Efectivamente, no, preocupante sea que sea un hombre. Déjenme decirles, me acaba de informar la bellísima Lorna, alias... la Dama Pulpo, que ya finalmente tenemos Mivo, entonces cualquier cosa que nos quieran decir a través de Mivo, por favor háganlo, lo pueden acceder. Es lo que yo quiero. Por eso los traigo, muchachos, para que me ayuden con mi español. A través de turradioonline.net, así de simple. También tenemos acá algunas cosas en nuestro mensaje. Los mensajes. ¿Qué pasó? ¿Ves? Yo sé que Scarlett no puede ser una mentira. ¿Estás diciendo mentiroso al aire? ¿Vas a permitir eso? Yo que tú decía. A ver, a ver, Cacha, por favor, lee. Cacha va a ser préstale un micrófono, por favor. Obviamente Scarlett no es una mentira. Yo la conocí. ¿Tú la conociste? ¿Tú la viste conmigo, no? El joven este Rodrigo estaba conmigo ese día. Cuando la señorita me saludó, platicamos un rato, hubo esta química, hubo este sí, gran amor. Sí, lo cierto es que tenía como 12 años. ¡Ey! Tenía como 15. A ver. ¿Qué dicen? ¿Scarlett es una mentira? Le preguntan quién es. Dice, soy Scarlett. Dice, pero, me llamo Fernanda, me conocí en la TNT. Pídele su su correo electrónico por todos los santos. Yo necesito saber más de ella, necesito tener este contacto completo y total con ella. Es como Boston Brand, dice Spike. No sé de qué están hablando, pero yo no sé de qué está diciendo ahí, porque no es una mentira, fue realidad. Boston Brand no estaba muerto, no de paz. Bueno, entonces, como les decía, acá en Messenger tenemos algunas preguntas, al igual que teníamos una pregunta en nuestro en lo de Comic Conexión, que nos preguntaron acerca del profesor X. ¿Tienes sí. alguna solución rápida para nosotros, mi queridísimo Spike? Push. Tienes 100 palabras nada más, Spike. 140 caracteres. Después de Messiah Complex, sale la renombran la serie de X-Men como X-Men Legacy, y lo que pasa es que llega Cyclops a decirle al profesor X que básicamente le describió su infancia y que lo convirtió en un dijo, soldado de su casa. Entonces, pues básicamente dicen que los hombres X no necesitan de... O sea, la visión de Javier no tiene que ser como él la quiso hacer, sino que ya la van a tomar como suya y lo van a hacer a la manera que ellos lo entienden. Y lo manda a la goma. Pues él solo se va. Le dicen, gracias profesor por las llaves de la mansión y del Blackbird. Casi es lo que yo entiendo. ¿Y sabes? Y yo siento que eso está como que muy fuera de lugar para Cyclops, porque si constantemente lo que él siempre ha mencionado es... pues todo lo que el profesor X le ha dado. Entonces yo siento que querían crear conflicto nomás porque no crear conflicto. Tienes que leerlo y vas a ver cómo si por eso, pero lo estás explicando, Push. Hasta te lo voy a decir como se lo dijo Gambit a Javier. You cannot bullshit a bullshit. En serio, no viene Pío, pero las groserías continúan. Pero si tú lo dices, adelante. Yo honestamente siento que está fuera un poquito fuera de carácter de Cyclops, pero bueno, y además, ¿de qué está hablando que le arruinaron su infancia? Gracias a que tuvo a Javier, pues tuvo un guía. Porque de hecho, si recuerdas bien su origen, como aparece o como yo lo recuerdo, gente está, sí, es que digo, se lo cambian dos o tres veces, ya llevan dos o tres veces que se lo han cambiado, pero porque por donde yo recuerdo estaba con una familia que abusaba de él, y que no entendían sus poderes y que era un niño especial. A lo que se refiere es que, por ejemplo... el sueño de Javier lo ha llevado a perder a la mujer que amó, en que no conoció una visión que fuera suya propia. O sea, siempre fue el ¿cómo se llama? El método de Javier. No, me parece una evolución bastante orgánica de la idea. O sea, Javier tiene un sueño, pero hay que recordar que cuando surgen los hombres X estamos en los 60, en plena era. Pero, Happy, pero el sueño de Javier era algo muy pacifista. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo se lo diría Cyclops? ¿Con esas palabras? Ah, o no, no leí, o sea, exactamente las palabras. Sí, sí, no, yo creo que sería menos agresivo, al menos. Oye, yo pero también desde los 80 Cyclops ya se cuestionaba el sueño de Javier. ¿Ya bueno, sé qué, perdón? Ya se cuestionaba el sueño de Javier, bueno, su metodología. De hecho, hay un momentito muy, muy, muy bueno, aunque, y sé que hay muy pocos momentos buenos en Paradise X, de Jim Krueger y Alex Ross, donde están hablando Cyclops y Beast, si estoy en lo correcto, y Beast dice que él estaba muy inconforme con el sueño de Javier, porque era hablaba de una utopía, donde esperaba que todos los seres humanos y todos los mutantes pudieran convivir de una manera tan pacífica que era casi imposible. Y de hecho sentía que al hacer los hombres X creó más separación entre los seres humanos y los mutantes, porque estaba siendo más exclusivo. Y de hecho la razón por la que Bestia se mete a los Vengadores es para que los mutantes tuvieran una, ¿cómo se parece? Un spokesperson, un embajador dentro de un equipo exclusivamente o no tan exclusivo de puros humanos. Ajá. Bueno, déjame decirte, la Bestia es la neta. Y cuando estaba con los Avengers era mejor aún que cuando estaba solo con los hombres X. A ver, Cochoberto nos dice a través de nuestro Messenger que es... Saludos, Pip. ¿Perdón? Es el Pipiripao. A ver, Cochoberto. El Cochoberto que se encuentra a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, nos dice, saludos y trifuerza para el GSU. Yeah. Trifuerza, Pip. Palabra. ¿Qué es el GSU? Si estuvieras en el Twitter, sabrías. Bueno, es que yo estoy en el Twitter, pero nunca lo leo. Dice, a ver. Son ondas de nuevas generaciones. ¿Para eso vienes, Waco? ¿Para eso vienes? Vienes acá, te digo que me encanta la playera que traes puesta. Que es, de hecho, es la portada de Superman número 1, preciosa playera, gracias. Y en vez de, no sé, estar feliz, estar contento, estás agresivo conmigo. No estoy agresivo, yo estoy bien feliz. A Cayo le encanta esa portada, porque la compró cuando salió originalmente. Aunque cállate, Cacha. Tanto que te quería y ¿ves? Por eso te cambié por Scarlett. A ver, dice acá. Ah, por cierto, Scarlett sigue escribiendo. ¿Qué dice Scarlett? Que ¿por qué no le hablas tú a ella si tú tienes su número en tu cel? ¿Cuál es su número? Yo no tengo su número. ¿De qué? ¿Sabes qué? No sé quién está hablando ahí a través de ese Messenger, pero es mentira. Es de Paco Espinosa. Lo más seguro. Oye, ¿le dan permiso para esto? Sí, porque está utilizando un anónimo. Más que te sabes una cosa, Scarlett. No sé quién, no sé dónde estás o si me estás escuchando, pero yo te amo, te necesito. Eres la única mujer para mí. Y no sé. Nótese que está diciendo esto en un medio al aire y se supone que no es legal. Dice Scarlett que por favor, si le vas a dedicar algo, que sea una buena rola coreana. ¿Qué sería una buena rola coreana? No sé, y dice que le mandaste un mensaje para avisarle. ¡Es Paco! Que le ibas a dedicar las canciones. ¡Es y Paco! Le pedí que nos llamara para que te saludara. Exacto. Y él te dice que le marquemos nosotros, pero pues no salen llamadas a su celular. Ah, ni modo. Pero bueno. Pero ya le di el teléfono si quiere llamar. Ah, pues bueno, espero que sea la verdadera Scarlett y no alguien burlándose de mí, que es normal. Porque lo que yo siento es amor de verdad y no tontería. Se burlan de los sentimientos de yo. Además, o sea, imagina todo el amor que yo tengo por ahí. Ahí va yo y llorando. Ok, no. Si lo sigues haciendo voy a llorar. Entonces dice Cochoberto también, dice, si van a cantar, que canten todos. Cochoberto, yo le dije y el Cacha se rehusó. Y nomás tenía que rapear. Sí, pero no, Cochoberto, estás mal. ¿Conoces esa canción? Exacto. No, a mucha gente le gusta. No, sí, la niñita de 13 años. Yo. Mucha gente, niñas menores de edad. ¿Qué quieres decir con eso? No, exactamente. Alastor nos dice, saludos al gran Joey Jordan, Moisés y a todo el equipo de Comic Conexión. Saludos. Saludos a Alastor. Saludos. Y un consejo, estimado Jordan, mejor sigue dedicándote al locutor, lo haces mejor que cantante. Lo que pasa es que hubo algunos problemas con el audio y por eso no soy yo tan bien como siempre. ¿Perdón? Okay. Dice, y besos a la Bella Lorna como siempre. ¿Ok? A ver, vamos a ver que Cochoberto ya nos dijo todo lo que nos quería decir. Pepper nos dice que Waco deje de molestar a Joey. Lo dice Pepper. Algo quiere ese Pepper. Que respete. Quiere jugar el jueguito este de Scott Pilgrim. Me gusta tu sudadera. Dice Francisco Espinosa, dice, ¿qué dices de mí, ingrato? Francisco, si eres tú que acabas de entrar al Mivo, que estás entrando al Mivo de turradioonline.net, diciendo que eres Scarlett, nomás para romperme el corazón, por favor, no hagas eso. Vas. De todas maneras, está hablando de titular, entonces okay. Puedes ir a contestarle. Ahorita me conecto. Dice, a ver si es verdad. Dice, Cochoberto dice, pero si el Cacha tiene una voz hermosa que canta. Ya lo dijo Cochoberto, compañero. Bueno, una de las cosas que también quería hacer en este programa, ya hablamos de las, ya dijimos las preguntas, algo que para mí sentí que era como que importante, era que me he dedicado últimamente, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de micrófono porque más bajito que yo necesito sacar todo el volumen. Sí. He estado hablando muy bien de muchos cómics que me han gustado, que me han fascinado, pero también hay varios otros proyectos que han salido a través de cómic o a través de cine que tienen que ver con los cómics que me han decepcionado bastante. Entonces le pedí a todos mis compañeros que por favor piensen en cosas que los ha decepcionado, que lo esperaban con gran entusiasmo, y cuando leyeron el primer número dijeron, ¿en serio va a ser por ahí? Y entonces leyeron el 2, que creo que fue lo que más o menos te pasó a ti, Rodrigo, cuando leíste Final Crisis, llegaste al número 2 y hasta ahí como que dijiste ya no más. Sí, ¿no? Fue tan incomprensible y me dio tanta hueva. No por idea de no querer pensarle, sino porque yo esperaba, pues... Que tuvieran una coherencia desde el principio. No, deja la coherencia. Si voy a leer superhéroes, quiero ver acción, quiero ver onomatopeyas, todo ese tipo de cosas. Sí, suena medio bárbaro, pero pues es lo que yo esperaba. Pues querías ver algo coherente, como tú dices, ¿no? A mí me pasó algo muy similar cuando leí el primer número, mejor dicho, cuando compré el primer número de All-Star, Batman y Robin, por Frank Miller, uno de los grandes dioses de los cómics. Creo que ahí lo perdimos. Y dibujado por Jim Lee, que ha tenido momentos malos y ha tenido momentos buenos, pero sus momentos buenos son increíbles. Todo lo que hizo en X-Men fue divino. El arte, solo el arte de Wildcats estaba bonito. Hasta el arte que hizo en esta basura de Fantastic Four, The Heroes Reborn, bastante lindo, ¿no? Pero tú leías esto que estaban haciendo en North Star, Batman y Robin, y era casi como una burla a todos los que lo estaban comprando. Y lo más triste es que llegó hasta el número 10 y la gente lo siguió comprando. Y constantemente te demostraban que ese Batman que estaba escribiendo ahí no era el Batman que habíamos leído en toda nuestra vida. De hecho, tan incomprensible como sea el Batman de Grant Morrison, no llega a los niveles de esta basura. No, y de hecho lo que saca de onda es que después de un Dark Knight de Frank Miller, que después saque eso, dices, ay, bien, ¿qué está pasando? Y además lo acabas de mencionar, Dark Knight es uno de esos grandes momentos en la historia del cómic. Yo creo que la idea de Frank Miller sí era burlarse del personaje, ¿eh? O sea, ya como que el cuate ya estaba harto de que lo ubiquen a él por The Dark Knight, y su intención era deconstruir totalmente lo que él había hecho y ponernos a otro Batman. Sí, pero el Batman, ¿qué culpa tiene? Él no le ha hecho nada. No, yo creo que son buenos experimentos, sobre todo para ver otros puntos de vista, que es algo que le ha faltado a los personajes tanto de Marvel como de DC, que les den una mirada fresca. No importa que no los respeten, yo estoy en contra total del respeto a los personajes, y me parece un absurdo y una falacia. Y yo creo que lo que intentó hacer Frank Miller no le funcionó, no tanto porque no le haya gustado a la gente, sino porque hasta para burlarse que tiene fineza. Pero es que yo creo que para eso están los Elseworlds, que no era el All-Star Batman. Yo creo que sí tenía que ver con la esencia de lo que es Batman. Pero All-Star, bueno, el imprint desde un momento ya pretendía ser un Elseworld. Entonces, y además, mira, yo lo que siento que pasó ahí es que después de lo que hizo en Sin City, que honestamente yo creo que empezó bastante bien, siento que todos los cómics se tenían que escribir así, y no es necesariamente lo cierto. Sin City tiene su lugar y tiene su espacio, y muy respetable, pero no puedes hacer que algo como Batman, que ya demostraste que lo puedes escribir muy bien con la belleza que es Year One, con lo increíble que es Dark Knight Returns, que haga el Dark Knight Strikes Back y que crea que así es como se debe escribir Batman. Yo creo que cuando descubrimos que el villano era el primer Robin Dick Grayson, no venía de ninguna parte, era ridículo. Y cuando empieza el primer número de All-Star Batman y Robin, Dick Grayson acaba de sufrir el peor trauma que cualquier persona puede sufrir, acaba de ver la muerte de sus padres de una manera mucho más violenta que sucede originalmente en los años 40. Batman llega, lo agarra de la camisa, lo levanta y le dice, te he reclutado para mi guerra contra el crimen. El Batman que yo conozco, que he leído por tantos años, jamás se atrevería a hacerlo. Es un niño que acaba de sufrir uno de los peores traumas. Sí, no, porque además es el trauma que él tiene. Pero ese es el punto, este no es el Batman que tú conocías. Lo sé, pero ¿cuándo te lo dijeron? ¿Cuándo te lo dijeron? Este año. No necesitabas una advertencia. Desde el momento en que empiezas a leer y ves que cambia todo el status quo del personaje. Pero te lo dijeron clarísimo de esa manera como lo acabas de decir. Porque también si tú te pones a leer Batman Year One, no es el Batman que salió. Es una maravilla leer un cómic que te sorprenda lo que viene en sus páginas. Te puede sorprender para bien o para mal, pero es lo bonito. ¿A ti cómo te sorprendió? No, a mí me aburrió. Realmente, o sea, a mí no me sorprendió. Es malísimo. Sí, sí, sí. El número uno te lo paso más o menos, porque el arte está tan bonito que dices, bueno, al menos me puedo concentrar en eso. Pero el número dos y el número tres, todo toma lugar dentro del Batimóvil, que por alguna razón u otra puede volar y además sumergirse en el océano. Y aunque cuando yo lo vi esto en Batman Forever, lo vi en la tragué, segunda. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Cacha? Dilo al aire. No, y que dijo Robin mete segunda. ¿Qué te pasa, Cacha? ¿No quieres cantar? ¿Estás insultando al aire? ¿Haciendo cosas ridículas de esta manera? Yo no dije ese chiste. No, se lo soplaste acá, Kopke. No, yo no soy Robin. Y malos pensados son. Pero bueno, ese fue un cómic que a mí de plano me decepcionó bastante. No sentí que hubiera necesidad. Y de hecho, cuando hace su aparición Hal Jordan, Green Lantern, y se enfrenta contra Batman y Robin, se pintan de amarillo. ¿No viste ese número? deberías de verlo, creo que es el número 9 o el número 10. Se enfrentan a él en una casa pintada de amarillo y ellos dos se pintan de amarillo. Y nada me va a quitar esta imagen tan ridícula. Pero eso era común en los años 50 y 60 en el cómic de Batman, o sea. Pero no es el cómic de Batman que estamos leyendo. Hay un Batman de Surrena. O sea, este Batman que estamos leyendo. Hay un Batman arcoíris, hay una portada de Batman con un traje de rosa. Con un traje rosa. Y además, como todos sabemos, no es solo el hecho de que está pintado verde. Digo, amarillo, tiene que tener otras cosas. Pero bueno, ese fue a mí uno de los cómics que a mí me decepcionó. ¿Alguno de ustedes tiene algún cómic en particular? Yo, particularmente, la carrera de Kevin Smith de esta década que ha pasado en películas y en cómics como que no ha dado nada de lo que nos había acostumbrado a dar antes. ¿No te gustó Clerks 2? Clerks 2 solo un momento me gustó, cuando están en la prisión y tienen esta conversación de que tú vives tu vida como lo dicen los demás y todo eso. Ese se me hizo un momento clave. ¿En cuál, perdón? La mayoría de las cosas que pasan en Clerks 2 es filler. Clerks 2, para poner un poquito de contexto, Kevin Smith es el director favorito de todos los fanchiquillos, porque la mayoría de sus películas incluyen mucho de cultura pop relacionada a los cómics. Yo creo que Chasing Amy es excelente. Es excelente película para comiqueros. Es muy buena y creo que también es una buena comedia romántica, se les puede decir. Tiene algunos problemas, tiene algunos errores de aquí, algunos errores de allá, tal vez en tiempos, tal vez en actuaciones. La niña que es la protagonista no es muy buena actriz, tiene como que es medio medianona, pero Jason Lee y Ben Affleck creo que como equipo trabajan bastante bien los dos. Y no es una excelente, no es una brillante película, pero es bastante buena y creo que todo lo que quiere hacerlo lo logra. Clerks tiene también algunos defectos, pero en general es una película muy divertida. Pero quitando esas, todo el resto de las cosas que ha hecho Kevin Smith son tan malas. No, Morbat es muy divertida. Tiene cosas divertidas. No. Es que en realidad el vato es como de humor de jaja y ya. Sí, lo cierto es que, o sea, es un humor muy localista para los que leen cómics. Si no lees cómics, no le vas a entender a muchos de los chistes de Kevin Smith. No por eso, sino porque usualmente tenían más trasfondo, igual sus cómics. Cuando empezó a escribir Batman Cacophony, es horrible. Batman The Wedding, ya Batman Cacophony, sí, es horrible. Su Green Hornet es horriblísimo. Lo que pasa es que ya maduró. Tienes que darle ese beneficio, ya está él por había encima. Escrito Daredevil, Guardian Devil y Green Arrow Quiver. Esos son excelentes cómics. Sí, por cierto, si no han leído Diablo Guardián de Daredevil o Carcaje de Green Arrow, consíganselo, son de lo mejor que se ha escrito de ambos superhéroes. Y como que lo que está publicando ahorita y lo que ha hecho en películas, como por ejemplo Zaki Miri, porno, se me hizo como que no hay sí, un chiste de dos horas. Pero bueno, a ver, mi querido Ruaco, algo que te haya decepcionado, aparte de aparentemente venir a Comic Conexión, que no te hubiera convencido. No, si a mí no me decepciona, a mí me divierte mucho porque van a escuchar las largas historias del tío Joy, así como del tío... ¡Ey! Te escuché, Kosuke, y eso no lo digas al aire, a ver. ¿Algo que te haya decepcionado? ¿Algún cómic? Fíjate que, por ejemplo, en gustos personales, normalmente vengo aquí y escucho muchas cosas que yo no he leído, porque yo no soy como... O sea, yo leo cómics, pero no leo como las historias seguidas. Videojuegos. Que sé que eres más gamer. ¿Algún videojuego que... ¿Sabes que esta va a ser la neta? ¿Por qué eres más gay? No, gamer. Gamer. No seas coche. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿En serio? No, yo te traigo proyectes aquí para subir el nivel intelectual de este programa y lo estás bajando al suelo. No, chistes tan finos, solo alguien con capacidad craneal. Por decir, yo hablando de videojuegos, yo creo que mi amor por Batman Arkham Asylum no es nada secreto. Yo creo que es uno de los mejores juegos que jamás han salido. Yo creo que, bueno, ahorita que dices Batman Arkham Asylum, que va a salir el Arkham City, ajá, se ve muy bueno y fue tan bueno Arkham Asylum que a ese le tengo miedo que sea un mal juego. Ah, ya veo. Que no cumpla las expectativas. Eso puede ser, muy bien. Rodrigo, algo que te haya dicho. Yo sí tengo una gran decepción, me acuerdo, los años 90 fueron horribles para mí, la música fue horrible, los cómics fueron horribles, muchas de las películas fueron horribles, el grunge fue horrible, Cupcake, digas lo que digas, no, el grunge apestaba. Y déjame decir una cosa, y lo peor del grunge, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Bandas tan buenas como New Kids on the Block desaparecieron. No desaparecieron. Nadie las apreciaba. Afortunadamente, los grandes redentores como Backstreet Boys y NSYNC regresaron y gracias a ellos tengo la música de regreso. Pero bueno, y okay. Recuerdo que en aquellos, los cómics estaban muy malos en ese momento. Muy malos. Y recuerdo que en aquellos odiosos 90, John Byrne, bueno, Marvel contrató a John Byrne para intentar revitalizar al Hombre Araña después de la sangla del clon, con una historia que se llamó Chapter One. Malísimo. Que fue horrenda. Y aparte, yo esperaba mucho porque, digo, habíamos leído el Fantastic Four de John Byrne, que es un clásico de los cómics, ¿no? Y no solo eso. No se puede andar por la vida diciendo que uno es comiquero si no ha leído el Fantástico de John Byrne. Yo creo que voy a decir algo que puede ser una generalidad, pero yo honestamente siento que es la verdad. No importa cuál sea tu personaje favorito, siempre vas a tener un lugar en tu corazón para el Hombre Araña. Ah, sí. Creo que todos los que somos fans nos identificamos con el Hombre Araña en algún momento de nuestra vida o en alguna faceta del Hombre Araña en general. Y verlo tratado de esa manera, con tan poco respeto. Deja el respeto. Yo no tengo problemas con que le falten el respeto a los personajes. Mi problema viene cuando le quieren dar su propia interpretación sin respetar. Ya dije respetar. ¿Ves? O sea, evidentemente que todos los personajes tienen ciertos parámetros que los definen, ¿no? Como tal. John Byrne en Chapter One no le hizo caso a ninguno de esos parámetros. Él hizo lo que quiso. Y el resultado fueron las pobres ventas que tuvo, ¿no? Los dos primeros números se vendieron bastante porque todo el mundo esperaba mucho. Pero ya que lo leímos, o sea, fue la verdad, fue el acabose. Una historia malísima, dibujada al aventón. Vamos, ahí se demostró que John Byrne ya estaba hasta el gordo de los cómics. Y que ya tenía que haberse retirado desde aquellos ayeres, ¿no? Afortunadamente ya tiene rato sin hacer nada y nada, y qué bueno. Pues yo creo que también Spidey en general en los 90s fue muy malo. Spider-Man particularmente. Todavía yo, por ejemplo, he encontrado cosas rescatables de X-Men, lo que sea, pero Spider-Man, la saga de los clones, Maximum Carnage, Chapter One, no hay a dónde tirarle. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, y más que nada, después de haber visto lo que hizo Frank Miller en Batman Year One, cómo revitalizó al personaje con muchísimo respeto y sin decir que todo lo que había sucedido no sucedió, al contrario, buscó la manera de que todo funcionara, y no solo eso, agarró al personaje que es uno de mis personajes favoritos, que es James Gordon, y lo hizo mil veces más interesante de lo que ya era. Al agregarle, por alguna razón, que tuvo esta infidelidad, que le mintió a su esposa, que empezó a tener esta relación con Sarah Essen, me lo hizo tan humano el personaje, porque constantemente él quiere pelear contra ese lado suyo, quiere ser una buena persona y nomás no deja de ser un humano, y cae. Y eso me hizo brillante. A ver, Cop, ¿qué algo que te haya decepcionado? Uy, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita, recientemente, el Brightest Day me decepcionó porque esperaba más del... ¿Te gustó Blackest Night? Blackest Night me gustó. O sea, okay, de hecho, todo el asunto es bastante divertido porque son cosas muy ñoñas, ya de una manera muy divertida, y llegas a Brightest Day y no pasa nada. Es como filler. ¿Y la cosa van a ser que...? Y desconchinfló la serie así como no tienes idea. 26 números en total, ¿no? 27, sí, parece que estoy leyendo algo de Brian Michael Bendis a la N potencia. O sea, sí, no. Y sabes que es muy curioso que lo digas porque creo que todos tenemos grandes expectativas de Brian Michael Bendis cuando él tomó los Avengers. Ajá. Porque su trabajo en Powers es muy bueno. Y algunos otros, por ejemplo, en Daredevil me agradó su onda, pero el punto le dio una medio mala conclusión a ese asunto. Pero la cosa fue que lo que hace con Daredevil, agarra el personaje, es entretenido, y lo vuelve a levantar. Y lo lleva por lugares muy muy inesperados, honestamente muy inesperados. No, pero además, aparte de lo inesperado, que hace en coherencia con el personaje, que es importante. Y de hecho hay un número que a mí me sorprendió también muy gratamente, donde pasa no sé qué en Hell's Kitchen, y todo este grupo de sobrevivientes empiezan a platicar, y son número tras número de nomás ellos platicando de sus experiencias de cuando tuvieron un roce con Daredevil, y son buenísimas porque hace que los personajes sean tridimensionales totalmente. Ajá. Y cómo es que cuando agarra a los Avengers no sabe qué hacer con ellos. Sí, lo vuelve así como aburridísimo. Y meter a Sentry dentro de los Avengers. Sentry, o sea, todo ese run, de hecho Civil War para mí fue de lo peor que pude haber leído en mucho rato. Yo me siento con ustedes, a mí me gustó mucho, los primeros números de New Avengers, de Brian Michael Bendis, me gustaron, y me gustaron justamente, porque intentó darle la vuelta a los Avengers. ¿Y qué pasa? Pero aburrido. Pero aguanta, es que también hay que pensar, Sin golosina. O sea, uno, sí, uno tiene el recuerdo de los Avengers que leyó desde niño, ¿no? Sí, claro. Quisiera que siempre fueran así, pero también hay que pensar que necesitamos nuevas generaciones de lectores. Totalmente. No, pero Michael Bendis hay que reconocerle que sí consiguió nuevas generaciones de lectores gracias a sus cómics. ¿Y qué fue lo que logró? Ya alienó a todo el mundo porque sus historias no te llevan a ningún punto. Eso sí, lo que pasa es que ya desde hace un par de años debieron de haberle dicho ya, güey, ya estuvo, ya dijiste lo que tenías que decir. Estoy de acuerdo, pero a mí me gusta mucho que haya incluido a Sentry, porque es un personaje que, la verdad, yo considero que está infravalorado, ¿Por tantos años? Lo metió demasiados años y no hacía nada con él. Lo único que hacía Sentry era irse a un rincón a llorar. Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Se abusaba. Y aparte el problema también es que le ha dado trascendencia a ciertas personas que dices, ¿qué es este y para qué? Yo creo que no es tanto el personaje, sino cómo lo escribas, cómo lo hagas interesante. No que Michael Wright... Por eso, y la ejecución no ha sido bastante mala. Todos los personajes tienen un potencial para ser interesantes. No, estoy de acuerdo, pero la ejecución ha sido bastante mala. Y la cosa es que te paso que lo haya querido hacer con Power Man, Luke Cage. Pero hazlo en Alias. No lo hagas en Avengers. O sea, estamos de acuerdo que si en Avengers tienes a Iron Man, tienes a Thor, tienes a Captain America, ¿en serio te vas a concentrar 2, 3, 4, 5, 6 números en el personaje menos interesante de esos cuatro que acabo de mencionar? Hawkeye es mil veces más interesante que Luke Cage. Pero bueno, a Luke Cage tiene propio... los interesantes porque... Sí. Pero leí, ¿no? Me encantó, leí Alias. Y si hubiera seguido haciendo cosas como Alias o Daredevil, hubiera estado fascinado con Brian Malcolm Bendis. Pero él puede crear personajes tridimensionales, pero por muy corto tiempo. Si le hubieran dado el control de Avengers por unos 10 números, por 9 números, revitaliza la franquicia y ya que se vaya. Yo lo hubiera sacado después de Civil War. Acabando Civil War, quito a BMR y vendo, pongo a alguien más. ¿Qué es lo que le hace falta? Y yo, que Joe Quesada no ha tenido la visión. O sea, obviamente es un amigo de Brian Michael Bendis. No. Sí. Porque Joe Quesada dirían lo que quieran, pero gracias a él, ahorita tenemos una casi época dorada de cosas. Lo bueno de que para mí que hizo Joe Quesada fue cuando tomó Marvel Knights. Para una pequeña imprenta. Sí, para una pequeña imprenta dentro de la masa que es Marvel, está buena. Perfecto. De hecho, ese run de Daredevil de Marvel Knights es buenísimo. Buenísimo. Es que, pero Inhumans, revitalizaron Inhumans, hicieron cosas interesantes con Inhumans. A ver, Cacha, ¿algo que te haya decepcionado a ti? Spider-Man 3. ¿La película de Spider-Man 3? Sí. ¿Qué fue? Yo estoy de acuerdo. Sí, siento que tiró a inodoro todo lo que había construido en las dos películas anteriores. Bueno, para empezar, creo que tenemos que partir por la idea de lo que... Estamos de acuerdo que lo que hizo Sam Raimi en Spider-Man 1 y en Spider-Man 2 es algo genial. A mí también me gusta la 3, no tengo ese problema. Yo, decimos una cosa, estuvo muy bien ejecutada, digo, la 2 no me late tanto, pero sí estuvo bastante bien. Estamos de acuerdo por partes. La 1 y la 2 son brillantes. Sí. Y de hecho creo que la 2 le gana a la 1... Por lo mismo que como ya no tienes que lidiar con el origen, puedes empezar directamente. A ver. A mí me gusta más la 1. No sé, es como que a mí me late más esto de el origen del personaje. Totalmente. Aunque se tarda mucho en desarrollarlo y en que puedas ver al personaje en pantalla. Honestamente no creo que se tarde mucho, se tarda lo necesario. O sea, sí, pero porque mientras el tienes es un espacio en el que no estás viendo al superhéroe. Que es la ventaja de la secuela. Estás viendo a Peter Parker. Lo importante en Spider-Man siempre fue Peter Parker. Y la vida de Peter Parker es mil veces más interesante que jamás... que las acciones del Hombre Araña. Que las acciones del Hombre Araña jamás podrán llegar a ser. Entonces, no tengo problemas. Para mí lo que me gusta de la 2 es que empiezas corriendo. No tienes ni un segundo de tirado a la basura. No, y así se mantiene la película. Constantemente. La 2 empieza con acción y momentos de Peter Parker. Y también me encanta que también en la 2 le dan esta niña que es la hija de su casero, que también está enamorada de él, que es algo tan de cómic, que tal vez aunque no concluya 100% con lo que pasa con ese arco de esa niña, no importa. Es lo que me gustaba de los cómics de Hombre Araña. Todas querían con él porque lo veían tan lindo, tan inocente. Y todos creímos que así lo que las mujeres querían era chavitos así. Sí, pero eso lo pasa en los cómics. Que no era cierto, ¿no? Quieren puros gañanes y patanes, pero exacto. No importa. El gran problema de la tercera película es que le falta una hora. Debe haber una hora más. Yo honestamente, ¿sabes qué? Yo no siento que le falta una hora. Yo siento que le sobra coherencia. Le sobra un villano. Un personaje enorme. También. Yo siento que en vez... Me parece magnífico que subiera el traje negro, pero no introducir a Venom. Venom era para la cuarta. Si se hubieran quedado con y el traje al menos negro, justifica un poco mejor cómo llegó ese traje negro. Así súbitamente llegó, pum, del espacio. Sí, y además tiraron a la basura toda la construcción tan brillante que habían hecho con James Franco del nuevo Goblin, o del nuevo Green Goblin. Eso, en serio, me dolió. Antes que estaba diciendo eso del traje negro, de que sí, lo hubieran justificado mejor porque en la película es así que de pronto cae y se le pega en la moto y ya. Pero si en la 2 tienes, incluiste al personaje que es el hijo de Jameson, que es astronauta, a mí se me hubiera hecho como buena idea hacer lo que hicieron en la serie de los 90, que adaptar, o sea, no te vas a aventar todo Secret Wars para explicar el origen del traje negro. Sin embargo, puedes decir, llegó en uno de sus viajes de astronauta en una escena de 5 minutos y ahí explicar que llegó el extraterrestre, no que cayó en una lluvia de meteoritos. Sí, y además, yo no digo que hubieran hecho toda la Secret Wars, pero digamos, en Ultimate X-Men, en Ultimate Spider-Man, más o menos le dieron una nueva historia que no estaba tan ridícula, entonces pudieron haber hecho eso. A ver, okay. Para agregar todavía otras cosas decepcionantes, el nuevo Ron de Batman Beyond, o sea, ¿por qué demonios tenía que ser Hush el villano cuando Batman Beyond era tan interesante? Yo, de hecho, estaba como a la expectativa, porque dije, le van a dar continuidad a este Batman, y que pongan el villano de Hush, y dije, no. Hush, Dios mío. Y otra cosa, bueno. A ver, ¿no has pasado algo que...? Sí, había de lo de Kevin Smith. Ah, sí, que Kevin Smith no... Otra no cosa horrible, que... Dragon Ball, la película. Dios mío, qué cosa más... A ver, podemos tirar horas y horas basura acerca de eso. Sí, no. No, bueno, ya desde el momento en el que va a salir la película. O sea, ¿te gustó el trailer o Dragon Ball? No comprendo, dude. Vaya, sí, no. Bueno, eso es seguramente. Es que se escuchó, dice que Spike dice que no le gustó la película porque no es fan de Dragon Ball, no le gusta Dragon Ball. Bueno, entonces de entrada no hay razón para verlo. La disfrutó como algo nuevo. Es que sí, la película sí es muy muy mala. Lo bueno es que cuando yo la fui a ver, yo ya tenía en la mente, va a ser mala, va a ser pésima, va a ser horrible. Entonces salí con ¿qué nivel de cosas horrible fue? Son escenas como onda video de Paulina Rubio. Entonces superó tu expectativa de lo mala que está. No, se mantuvo, digamos que fue lo que esperaba. Por eso no salí como... O sea, a mí no me gusta Dragon Ball, pero no sé de qué se trata. Yo sé que no tiene absolutamente nada que ver. No. O sea, cuando ves a Goku en Pericuapa peleándose con unos chavitos... Sí, no, y es que es eso, porque aparte así de casting, llamado a en lo que era el Unitec, era así de... Goku va al prom, o sea, una película donde Goku va al prom ya, perdimos demasiado. Yo la vi contigo y con Benjamín, y me acuerdo perfectamente un comentario súper exacto de Benjamín, cuando están en las escenas que están aquí en Santa Fe, que los efectos para asciende a toda máquina la pantalla verde. Sí, no, y además la calle va para un lado y la moto va para el otro, o sea, no, rayos pasan. A mí lo que más me decepcionó de Dragon Ball, de la película, fue que hice casting, y estaba muy cerca de quedarme y no me quedé a última hora. Eso sí fue en serio me dolió. ¿Para qué era? ¿Para Mr. Roshi? Cacho no dice nada, pero cuando dice siempre para atacarme. Preguntando. Calla ya. No me gusta tu forma de hablar. A ver, vamos a ver. Creo que ya tenemos que irnos a una canción, ¿no, mi queridísima Lorna? Tenemos algo... No. Se lo voy a dedicar al Cacha. No, Cacha. Tenemos algo en vivo antes de irnos. No me digas. A ver, Cacha, vete para allá a leer, por favor, mi queridísimo Cacha, por favor. Un aplauso fuerte para mi cuate. Yo creo que algo decepcionante también. Dice Scarlett que qué mala onda, que te odia, que no se llama Paco. Te manda su mail. Ah, sí, por favor. Y dice que podría poner su cámara. Ah, perfecto. Para mostrar su kimono. Perfecto, me parece magnífico. Ah, y termina diciendo que eres un patán y que la has decepcionado. Eso es bueno, aguanta, a las mujeres les gustan patanes. Eso es bueno. Ah, es cierto. A las mujeres les gustan patanes, entonces puede ser que lo logre. Aún todavía, que logre su amor. ¿Algo más, Cacha? Ay, todo al final dice, sí, me gusta yo y le manda un dick. ¿A qué? No, es un corazón, es que a mí me parece. ¿Pero quién puso eso? Scarlett. ¿Tú dices, Scarlett primero me odia y ahora me quiere? Te quiere perdonar porque te mandó un dick. Que no seas, señores, por favor. ¿Yo qué? Eso me parece. Yo nomás quiero que sepan. Quiero que este programa sea para toda la familia. Y ustedes, en serio, están destrozando toda esa idea. ¿Cómo se atreven? No, solo es más divertido. Tenemos a tope. Estamos de acuerdo, señores. Nos vamos a una canción. Vamos a poner algo. Pero de... Que no la cante. No voy a cantar ahorita. Solo venía preparado con un karaoke. La próxima semana espero que el Cacha venga. Vamos a cantar la de I Want You Babe. De Cherry y Sonny Bono. Se la dedicaremos a... I Got You Babe. Pero de qué. ¿Perdón? Pero en reggae. En reggae se le dedicaremos obviamente a Scarlett. Y yo sé que la señorita que está ahorita no puede ser Scarlett porque ella jamás sería tan impura. Perdón, tan así, ¿no? Tan odiosa hacia mi amor. Sí, entonces, tenemos una canción que le quieres dedicar a... ¿No tienes una canción? No se escucha. Pásale el mismo. Entonces, bueno, mi queridísima Lorna, escoge una canción de amor. una canción de amor, una canción bella para la bellísima Scarlett, que esperemos que sí me esté escuchando de alguna manera u otra. La quiero muchísimo, la necesito. Señores, continuamos con más de Comic Conexión. ¿Cómo se están? ¿Les está gustando el programa? ¿Se sienten bien? No, tu entusiasmo está, bueno, rompiendo récords, mi queridísimo Cacha. No se vayan en ninguna parte, continuamos con más de Comic Conexión aquí a través de turadioonline.net. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Buenos días, México. Buenas noches, Chopilapa. ¿Así quieres ser el protagónico de este programa? ¿Tú sabes dónde está Chopilapa? No sé dónde está Chopilapa, pero no importa. Lo que quieres es este programa. A ver. Va de nuevo. 3, 2, 1. Buenos días, México. Buenas noches, Chopilapa. Estamos aquí, guaco. No, espérate. Después del petróleo. De esa manera vas a empezar el programa. Esa es tu manera de empezar el programa. A mí me interesa mucho el peso del petróleo. Espérate, por favor. Te voy a enseñar cómo se hace. Lord, ¿me podrías encontrar mi tema de sexy back, por favor? Te voy a enseñar cómo se hace. Y no te desnudes, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Okay. Ni te toques. Hay demasiados hombres ahorita. Y no me toques. A ver. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto es Comic Conexión, y aquí estoy trayendo el sexy de regreso con mis amigos. No se vayan en una parte, vamos a hablar de muchísimos cómics y muchas otras cosas más, ¿ves? ¡Ay, güey! Tienes que sacar energía. Yo soy Selena, güey. Sonido, cha-cha-cha. Bueno, ahorita vamos a continuar hablando de las cosas que nos han decepcionado, y yo sé que esta persona que está en el Mivo, que lo pueden encontrar a través de turadioonline.net, no es Scarlett, porque acaba de decir que ella está muy decepcionada conmigo. ¿Y quién se podía decepcionar de mí? Por favor. Cacha, a ver, dilo. ¿Quién se podría decepcionar de mí? Nadie. ¿Mande? Sus nietos. ¡Cállate! No le van a dar el micrófono a este ingrato. A ver, señores, tenemos muchísimas preguntas acá a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Nuestro buen amigo Francisco Espinosa dice, no he entrado al Mivo. Creo que está mintiendo. A ver, acá nos está diciendo... Bueno, le creo porque no le dan permiso. Exacto. ¿Qué nos dice una persona que pone un nick medio extraño? Dice, a mí tampoco me gustó la peli de Dragon Ball, aunque soy fan. Creo que en general a ni un fan le gustó ni una película. O sea, ¿es fan de la película? No. Que si a mí no me gustó la película, es fan, soy fan. Fan de Dragon Ball. Hablen bien, aprendan a escribir bien, por favor. ¿Te puedes relajar? Disculpame, soy un fundamentalista de la gramática española. Sí. A ver, pónganse atención a todo lo que va a decir este individuo, a ver si la gramática va a estar muy bien. ¿Qué otro comentario? A ver, vamos a ver. Dice, oigo una puerta abierta. Dice, saludos, soy el gato Pato. ¿Ya vieron Depredadores? Bastante mala, por cierto. No, ¿qué tal les pareció? ¿Nadie más la ha visto? ¿Alguien la vio? No, de hecho nos llamó tampoco la atención. Que dime no una cosa. Sido, a ver. Una pregunta para todos ustedes. ¿Ya vieron la primera de Depredador? Sí. Súper divertida, ¿no? Sí. Divertida para lo que es. Una película de acción sin cerebro. Pues es una película de Schwarzenegger. ¿Qué más quieres? Pero es muy divertida, estamos de acuerdo. La 2 ¿no? también es bastante divertida. La 2 siento que no es tan buena como la 1, pero me gustó el cambio de la jungla a la ciudad. A la ciudad. Eso se me hizo verdaderamente brillante. El problema es que esta película no tiene una no tiene nada que decir. Todo lo que se había dicho en las películas que acabamos de mencionar, la vuelven a repetir. Están otra vez en la jungla, se vuelve a pelear contra los depredadores, son puros expertos en sus diferentes ramos de cómo matar a la gente. Por decir, está un chavo que es yakuza, está un chavo que es bueno para las bombas, está un chavo que es bueno para los disparos. Y Danny Trejo, que tiene 23 marranitas. Ajá, sí. Danny Trejo, para variar, hace ¿cómo se llama? Un matón para los carteles de drogas de los Zetas. Entonces es como que todo lo hemos visto antes y no hay nada original. Y honestamente siento que fue un desperdicio, más que nada, del actor Adrian Brody, que yo creo que es muy, muy buen actor. Está Laurence Fishburne despreciado totalmente. Y sale Alice Braga, que se me hace una de las mujeres más hermosas del mundo. Y también no está haciendo absolutamente nada. Entonces es una película bastante, bastante aburrida. Pero lo que yo espero de Danny Trejo es Machete, que tengo muchas expectativas. Yo espero Machete, yo no creo que me vaya a decepcionar. Bueno, yo sí, porque la va a dirigir Robert Rodríguez. Y Robert Rodríguez me ha decepcionado. De hecho, a Robert Rodríguez solo le conozco decente Sin City. Yo honestamente lo único que le conozco decente es El Mariachi. Después de eso, nada me ha gustado. La de Desperado. ¿Te gustó Desperado? Es la única que me gusta, de hecho. De hecho, Desperado creo que tiene muchos aciertos y tiene muchos defectos al mismo tiempo. Entonces es una película muy... Es más divertida él. No, a mí me gusta mucho más El Mariachi, a pesar de las malas actuaciones. Es que su género de Mexploitation a mí me gusta mucho. De Mexploitation. Es Mexploitation. Wow. Si tú lo dices. A ver, dice acá el gato pato Joey, de casualidad, ¿no has ido a ver la nueva Resident Evil? ¿Recomiendas verla en 3D? De hecho, tuvimos la oportunidad de verla. Yo no la pude ver porque Ángel dijo, es para mí y te callas. Entonces Ángel la fue a ver ayer. No, que antier, el lunes, antier la fue a ver. Entonces me imagino que la próxima semana, si es que se aparece. Yo recomiendo que no la veas en 3D porque la película no fue filmada. Ah, perdón, es que firmó un contrato de confidencialidad con Sony Pictures y no puede hablar nada hasta la próxima semana. ¿No me digas en serio? En serio. Qué ridículo. En serio, ¿eh? Pues yo lo único que puedo decir es que yo vi la 1, vi la 2 y ahí dije nunca más vuelvo a ver nada de Resident Evil. No, decía, la película no fue filmada en tercera dimensión. Muy parecido a Clash of the Titans. Exactamente, entonces no paguen para ver esas películas, vela en pantalla normal. Normal. Pero y hay que verla porque uno es fan del videojuego, aunque la película no se parece al videojuego, pero bueno. ¿Alguien es fan de o alguien fue a ver Furia de Titanes o Clash of the Titans? Sí, yo la vi. Es muy mala. Mentido, sí, bastante. Pero yo la vi también en tercera dimensión porque fui a función de prensa y honestamente no ayudó para nada el 3D, entonces estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Si la película no fue filmada en 3D, meterla en 3D nomás va a hacer que se vea peor. No le va a ayudar. Otra que se desconchinfló terrible fue Scott Pilgrim. Yo fui a una de las funciones que son para evaluar la película. Sí. Y, o sea, es divertida, pero no es del lado épico que te lo están pintando. O sea, podemos hablar de que los que leyeron el cómic pueden estar tranquilos, bueno, en cierta parte tranquilos, que abarca desde lo que es el volumen 1 hasta medio más o menos el volumen 5. Okay. A partir del volumen 5 es como cosecha total de Edgar Wright. Y lo que pasa es que también ha habido muchas malas críticas en torno a la actuación de Michael Cera. Okay. Pero hay que tener aquí algo bien en cuenta, porque la versión del Scott Pilgrim que están viendo del personaje es la versión de Edgar Wright, no es la versión del cómic. La versión del cómic es un cretino mujeriego, de hecho, teto. En la de Michael Wright es heroico teto. Yo cuando vinieron acá por primera vez Waco, Pepper y Cacha juntos, estuvieron hablando mucho acerca de Scott Pilgrim y me dije, voy a darle una oportunidad, ¿no? Me levantó la curiosidad. Me compré el volumen 1, lo leí y honestamente no me decepcionó. Es divertido. Con la excepción de la pelea. Lo único que no encontré interesante es cuando se pelea contra Matthew Patel. Todo lo demás me fascinó. Porque es este personaje que creo que todos nos podemos sentir, identificar con él. Nos podemos sentir como que parte de que hemos vivido cosas que él ha vivido. Es que en realidad eso es lo importante, porque lo demás son gags de videojuegos. Exacto, pero la cosa es que como sale de la nada, como que el pleito viene de la nada y no te establece que es posible o probable que en este mundo personajes tengan ese tipo de pleitos, como que ni se me hizo gracioso. Nomás bueno, se me hizo es que... como, todo estaba perfecto, vino este momentito que traté de leerlo lo más rápido posible y continuó y siguió siendo interesante. Bueno, pero es que queda bastante claro a partir del volumen 2 cuando ya te dicen que tiene que combatir a 7 villanos de que voy a leer los próximos números, lo leeré, porque el primero me encantó tanto y no tuvo nada que ver con la parte gamer, tuvo todo que ver con cómo este hombre puede escribir un personaje tan interesante a base de que no hace nada. Sí. Es un total perdedor y sin embargo te lo hace tan interesante. Sí, pero eso es así, es como te sentiste de la parte de la pelea. Es cuestión de acostumbrarse, porque cuando la les no sabe. Sí. Ajá. Lo vas a ir descubriendo poco a poco. Ajá. O sea, te vas dando cuenta y te acostumbras. Ya ves como que ya salen cosas bien raras y ya traes el chip en automático de que ya sabes que así es. Pero te voy a decir una cosa, todo lo que fue de la creación de su personaje y de todos sus amigos se me hicieron súper interesante. Sí, está muy bien establecido. Pero sabes que es como lo que radica el éxito de Scott Pilgrim, es que los personajes son son interesantes, pero lo hace de una manera tan simple que es muy fácil de leerlo. Entonces, se entiende perfecto el hype de por qué a los jóvenes les late esto, porque no se tiene que complicar con ni orígenes, ni backgrounds, ni nada de eso. Es simplemente está pasando esto. ¿Y así cómo va? Y te digo, cada uno de los personajes me llamó la atención. Todos tienen algo que decir y son divertidos de su manera. Y todos tienen cierto aspecto que se va a ir desarrollando. De hecho, cuando es muy ameno cuando llegas al volumen 6 y ves una progresión del autor, de Brian Lee O'Malley, que es bastante grande, ya dibuja muchísimo mejor, trata de establecer a los personajes. Al arte no me molestó en lo más mínimo. Sentí que para esta historia ese arte estaba perfecto. Ajá. No le cambiaría absolutamente nada. Y se nota una evolución conforme vas a ir avanzando en los volúmenes. A ver, vamos a ver qué dice. Únanse a Kira-san, me imagino. Dice, yo entiendo que la línea All-Stars era más una visión de autor que una versión Ultimate, y por eso era autoconclusivo. El problema es que pues, no ha concluido, ¿no? El All-Stars Batman y Robin aún continúa. No, de hecho van a cancelar esa serie de 10 números y van a continuar en otra miniserie de 6 números. Imagínate. Por cierto, de Nivo, Quito ahí pregunta que qué te pareció el run de Action Comics, el nuevo run. El nuevo run de Action Comics, creo que se refiere, bueno, honestamente, lo único que me está gustando de Action Comics Superman. Superman bajó y nos hizo el favor de caminar entre nosotros. ¿Tú lo leíste? Sí. Me encantó. Me encantó. No, a mí no, la verdad. Lo que me está gustando es... Tiene una idea interesante, que es como si Superman, que es como el dios viene a caminar entre los mortales para sentirse mortal. Eso me gustó. Pero no me gustó en realidad. Si se echan 20 números así va a ser una ridiculez. No. Pero dos números, te lo paso. No, yo te lo aguanto nada más este. No, yo no le doy otro. Ya son dos números, yo le voy a dar más oportunidad, pero si se refiere a Action Comics, a mí lo único que me ha gustado fue Superman con la Legión. No, pero entonces no sé si está preguntando del nuevo run, de que el ex Luthor está tratando de descubrir el secreto detrás de las linternas. No. Nada que ver. Y van a enlazar esto con Death de Neil Gaiman. Eso se me hace bastante interesante. ¿Tú crees? De hecho, por lo que entiendo es que quieren hacer, como tú decías, que era el heraldo de la muerte. ¿No? Entonces, el ex Luthor ahorita supone que está interesado en saber cuál es lo que alimentaba el poder de las linternas negras. Pues bueno, y eso estaría padre. O sea, yo lo único que sé es que si tienes a Lex Luthor buscando la linterna naranja, se va a volver como que... No está buscando la naranja. ¿Está buscando ya la negra? Está buscando la negra. Está buscando lo que le da poder a la negra. Ah, pues bueno. Eso está padre. Vamos a ver, a mí sí me late la idea, está bastante bien. Hace siglos que no leo a Superman. De hecho, lo que me trajo de nuevo a Superman fue esta idea de que él baja a caminar con los mortales y descubrir su propia humanidad. A mí me aburrió como no tienes idea. Se me hizo interesante la idea, pero me aburrió demasiado. Si se tardan mucho tiempo, me va a perder. A ver, vamos acá, nos dice... Pero casi cualquier buen escritor de cómics y comiquero real siente aprecio por Superman, ya que sea por el cómic como Joby, que compró el Flash de dos mundos cuando salió. No sé de qué estás hablando. Gracias. Una cosa. Aunque falló lo de Superman. No, pero espérate, no más quiero decir esto. Superman, All Star Superman a mí me encantó. Ah, sí. Sí, no, el de Grant Morrison con Frank Whitney. A pesar de que se fusionó al Superman. Uno a la vez, por favor, uno a la vez. O sea, el All Star Superman es muy divertido, a pesar de que se fusiló el Supreme de Alan Moore, que básicamente es la misma premisa, y devolverle a Superman su Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. El funcionamiento fue bastante No, y de hecho la dupla Morrison-Whitney, mi respeto. Preciosa. Ya se va Rodro. Rodrigo se va. Va a titular del programa, se queda Joey en sustitución. Muchísimas gracias. Estamos viendo aquí próximamente. Bueno, perfecto, a ver si quieren, muévanse por ahí para que nos sentemos mejor. Sí, sí. Dice, vamos a ver cuando salió, o por la película la cual adoro. ¿Cuál? No sé exactamente cuál. ¿Qué película? Me imagino que la de Superman. Dice, no, es muy mala, la nueva es horrible. No, la original. Ah, la original sí, la primera sí. Y en el caso de Grant Morrison, y por eso se escribe la muerte de Superman, pero lo hace con un amor. ¿Eh? No sé. Y como dicen en el programa, Miller declaró que se hartó de este desde Year One y está estancado el personaje. Pues entonces que no lo escriba. Así de sencillo. Se lo Dios mío, Dragon Ball. A ver, vamos a ver. Que Dios no acepta el millón de dólares que le dan cada vez que escribe. O sea, así de sencillo. Dios mío, Dragon Ball Evolution. Sabía que era mala, pero está fatal. Me rompió el corazón. A todos. Sigo con All Star. Quería una versión y las piernas diferente. Al director, seguramente. Dice, quería una versión diferente de Batman, pero le salió mal. Le salió tremendamente mal. Luis Enrique dice, el único logro de Bendis es convencer a sus jefes en Marvel para darle a Spider-Man y Wolverine en Los Vengadores. No, o sea, Bendis ha tenido cosas buenas, pero realmente Ultimada... Creo que ya le tienen que dar un descanso o mandar a escribir otra cosa porque ya saturó. Podría escribir un muy bonito arco de El Hombre Araña, por decir. Sí, eso está bien. O regresar a, ¿cómo se llama? Alias, y en vez de que sea Iron Man y Iron Fist. O sea, por ejemplo... Que sea Power Man y Iron Fist, que sea Alias y... ¿Cómo se llama? Jewel y Power Man. No, y además Bendis tiene cosas más rescatables que Straczynski últimamente. O sea, sí, Straczynski, sí. Dios mío, no le dé... ¿Por qué le dieron Wonder Woman? Es que malo es Wonder Woman. Como lo peor que le pudieron haber dado. A ver, si quieres... De hecho, de 12 es bueno. Si quieres, pasas para allá y ya pueden terminar. No, pero fuera de superior, lo que hizo con The 12, que desgraciadamente todavía no termina, me hizo maravilloso. The 12 se me hace como una especie de... Tiene muchas ideas parecidas a Watchmen, bien elaboradas. A ver, vamos a ver acá. Alastor, continúa. Sí, pero... A ver, recordemos que Straczynski arruinó un Spider-Man y está arruinando un... No, destrozó a Spider-Man. Y pero está arruinando un Wonder Woman con todo. De 12 estoy totalmente de acuerdo con Push. A mí me encantó, bueno, lo que está haciendo en The 12. Aquí, estas son palabras de Straczynski. Él no quería ser así Spider-Man. Joe Quesada le dijo que hiciera así Spider-Man. Bueno, entonces Joe Quesada no debería de funcionar como... Exacto, ¿no? Y además, de nuevo, rechaza el dinero y ponte a escribir otra cosa. Alastor dice, la primera película de Spider-Man fue más interesante que la 2 porque, como dijo tu invitado, el buen Waco, Spike Lee se desarrolla con la calma, ¿qué? Spike Lee se desarrolla con la calma de transformación a Peter a Spider-Man. ¿Eh? No sé, pero a veces escriben de una manera... No, Spike Lee es de comerciales. Sí. Muy acorde al origen y uno se puede identificar con el personaje. La tercera hubiera sido más importante si no hubiera saturado de villanos interesantes y centrado en uno solo. Sí, de hecho, se me antojaba más que entrar a Lizard o Misterio en una Spider-Man. Vulture, compañero, Vulture. Electro. Kraven. Cualquiera menos eso. Además, no explora del todo la psique de Peter con el traje negro y solo ejecuta un ridículo baile, pero bueno, eso a mí me divirtió bastante. No, deja eso, hay Peter Parker emo. Emo, sí, es que es eso. O sea, como que casa la idea del en lugar del Peter Parker oscuro, es un... es que es oscuro, entonces seguramente es emo. Y hice caso con esa idea. No me molestó tanto. Tus invitados llevan bien el programa. Debes de invitarlos más frecuentemente. Y acuérdate de que eres fiel a Elena de Troya. No, Elena de Troya ya fue. Ahorita Scarlett. Por cierto, hablando de Scarlett, sí. Te acaba de decir que por qué no le invitas su café. Sí, claro. Que sí, o eres gallina McFly. No, el día que quiera. Y que además se va a comer la cereza antes. Ella se puede comer la cereza, se puede comer la crema, se puede comer todo lo que quiera. Scarlett, estás invitadísima a un café y a todo lo demás que tú quieras, porque mi corazón es todo tuyo, nena. A ver, espérate. Acá Scott nos hace una muy buena pregunta. Nos dice, ¿podrías hablar del personaje de The Question? Pero lo tenemos que hacer después de este corte musical. ¿Tenemos alguna canción romántica de amor que le podamos dedicar a la bellísima Scarlett? No, pues busca otra. Spike quiere muchas cosas. Después pones la canción y no la agarra. La última vez no agarré la canción, compañero. Bueno, pero bueno, no importa. Escoge la canción que tú quieres. Vamos a mandarnos una canción y regresamos con más de eso que se llama Comic Con Show. Tenemos que hablar. Lorna, ¿qué te pasa? ¿No es? No, nena, no. Era un chico que se llamaba Lorna Cacha. Y dibujaba y dibujaba. No, saco todo el chisme de Scarlett. No, nena, tú concéntrate en tus cosas, por favor, porque si no, este programa va a salir muy mal. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de esto que se llama Comic Connect Show. Estás escuchando Comic Connection. Regresamos. I fall in love with you. There's nothing I can do. I fall in love with you. So I run to you. I'll find the way. It's never too late. I give you my word. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Connect Show. Hemos perdido a un valiente, se tuvo que ir desafortunadamente. Fue un placer tenerlo con nosotros, al buen Rodro. Sabemos que tenías que ir a que te extirparan eso, pero de todas maneras aquí te va a suplir igual. A ver, perdón, no importa, ya Waco, que casi no ha hablado, podrá hablar ahorita. A ver, estamos hablando de cosas que nos han decepcionado. A ver, mi queridísimo Cacha, ¿tenemos algo más ahí en nuestro Messenger? ¿Me lo podrías leer, por favor? Bueno, claro, te dijeron que... Bueno, te dijo Scarlett que le invitaras un café. El café está totalmente aceptado y nos tendremos que poner de acuerdo para ir a tomar un café. Y que si no le invitas se va a decepcionar mucho de ti. No, yo lo último que quiero es que esta hermosísima mujer que es la dueña de mi corazón se decepcione de mí. Pero también había algo más que nos... A ver, bueno, dímelo. Aquí hay un anónimo que termina en 63-3300, que dice, ¿quién está enamorado de Scarlett? Pues Joy, y dice, puf, no sabes nada de ella. ¿Sabes qué? No tengo que saber nada de ella. Yo, en el momento que la conocí, vi a sus ojos y sabía que iba a ser el amor de mi vida. No tenía que saber nada más. Porque yo sí soy un romántico, no como otras personas que no creen en eso. Y soy así, les voy a decir por qué. Porque yo crecí leyendo cómics. Eso y porque el reloj biológico de yo ya anda corriendo, sí. No le vuelvan a dar el micrófono a ese ingrato. No, porque bravo, yo leí. Bravo. Crecí leyendo cómics de Marvel y en Marvel el amor es... El Cacha, señoras y señores. El amor es algo muy importante. El amor es algo muy, muy, muy importante en los cómics de Marvel. Como alguna vez creo que me estaba quejando de una editorial que pusieron en Comic Zone. No sé si todos leyeron esta bastante mala revista llamada Comic Zone. No, la vi, pero la edité. Pues mira, hablando de cosas que nos han decepcionado, cada vez que sale una revista acerca de cómics en México, yo estoy contento porque dije, mira, tal vez algunas personas que no leían X cantidad de X cómic o este otro cómic, porque no saben que existió o porque no hay gente que pueda decirles qué deberían de leer o qué deberían de darle oportunidad, me pongo contento, ¿no? Y hubo varios intentos fallidos previo a Comic Zone. Estuvo Noveno Arte, estuvo Super Comic, que como que empezaron no muy bien, pero pues ahí lo intentaron y después del quinto número se cancelaron, ¿no? Empieza Comic Zone, que al menos se veía como una revista bien, o sea... Como una revista. Pues se notaba que había dinero detrás, ¿no? Como que se veía con algo de estilo y con algo de calidad. Leo la editorial, bueno, yo quería matar al editor en ese momento porque no podía creer que una persona que no supiera nada de cómics dejaran que escribiera una editorial. Y una de las cosas más estúpidas que escribió este hombre fue cuando dijo... Que todos los cómics... Pero nombres, queremos nombres. Se me olvida su nombre. ¿Iván? No, ¿Isaac? Israel era el encargado de esta revista, uno de los encargados de esta revista. Israel, la gente te señala por la calle. De hecho, puede ser que esté escuchando el programa, un saludo Israel. De hecho, y una de las cosas que no me gustó de él fue que habla muy mal de todo lo que pasó en el Golden Age y en la Silver Age de DC, diciendo que eran tan estúpidas como las taranovelas de cualquier televisora. Y llegan los cómics de Marvel y son muchísimo mejor que todo eso. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que tú no entiendes que en cualquier telenovela lo que manejan es melodrama. Y lo que trajo los cómics de Marvel, clarísimo, en la era Marvel que se le llama en 1961, fue el melodrama. Que el profesor X esté chillando porque le quiere decir a Jean Grey que la ama y no se lo dice, es melodrama. Que todos los hombres X estén enamorados de Jean Grey, especialmente Cyclops, y que esté enamorado de ella a escondidas o en silencio, es totalmente melodrama. Que el hombre más inteligente del planeta, Reed Richards, esté llorando por Sue Storm, y llora más cada vez que Sue Storm voltea a ver a Namor, que por cierto estaba semidesnudo en esas primeras apariciones, eso es melodrama, ¿no? ¿Ese comentario qué? No, es que nomás era algo muy curioso. Piensa. Déjame decir una cosa. ¿Nunca te sacó de onda que uno de los enemigos más fuertes de los Cuatro Fantásticos andaba en calzones? No. Yo cuando tenía, yo no leí cuando tenía como 11 años. Yo no pensaba en eso. Yo tenía como 11 años. En calzones desde Timely. Sí, lo sé, pero era como que muy extraño. Tú tuviste Action Comics 1, entonces ya veías a Superman traer los calzones de fuera, ¿no? A mis 25 años de que están hablando. Pero bueno, hablando de cosas que no están de... Si no lo dicen al aire, no sirve, muchachos. 25 años para encargo artística. ¿Saben qué? Nomás quiero decirles, algo que a mí me ha decepcionado es traerlos al programa juntos. Había que traerlos de poquito en poquito, uno por uno, para que no se ayuden. Pero bueno, ¿sabes qué? No digas eso porque yo cumplo años, de hecho, este domingo. El día 12 de septiembre es un día muy importante porque... ¿Por qué no hay pastel y no tenemos bocadillos ni nada? Pues porque es hasta el domingo, compañero, estamos en miércoles. Pero ya este era como tu programa de aniversario. ¿Cuál aniversario? Cállense, sí, todos. O sea, ¿qué? No sabemos. Señores, relájense, por favor, relájense. ¿Finalmente tendrás 26 o vas a cumplir 25 otra vez? ¿Ya terminaste? Sí, ya. Okay, Scott nos pregunta... Pero no me respondiste. Última vez, a ver, Spike, estás aquí de testigo, es la última vez que los invito a los tres juntos. Es que yo está atrapado en el tiempo, es 25 una y otra vez. ¿Ya terminaste, Cacha? ¿Ya terminaron todos? ¿Puedo continuar con el programa? Podríamos seguir todo el programa así, pero... No, quiero que se ponga una cosa. Dicen que... La gente se queja cuando dicen que el programa es todo sobre mí. Y nomás quiero que les quede claro. Los únicos que han hablado de mí en este momento son ustedes. Y ustedes no... A ver, ¿estamos listos? Sí, adelante. Ok. Scott nos preguntó acerca de The Question. The Question es un personaje que aparece por primera vez en Charlton. Escrito y dibujado por uno de los grandes maestros de... Steve Ditko. Y estamos de acuerdo que cosa que hace Steve Ditko, especialmente en esa era, bueno, sí. El arte estaba divino. Increíble. No, además, el vato... Tiene un falso, perdón. Ajá. Tenía antecedentes de hacer cómics muy extraños, de lo bizarro, era súper bueno en eso. Y de hecho, una de las cosas que me gusta de The Question no es tanto el nombre ni el traje, porque el traje es muy simple, es más, está vestido con un traje formal, con corbata y con una gabardina. No, de hecho, ni con la cara, es súper simple. Pero lo importante es la metáfora que quiere hacer. El personaje siempre hace la pregunta que nadie quiere responder y trata de buscar las respuestas a todas las preguntas que hace, y cada vez hablan más que nada acerca de qué es lo que mueve al ser humano, qué es lo que hace que un ser humano cometa un crimen, porque una persona es mala, porque una persona es buena. Entonces todo ese tipo de preguntas son muy metafísicas, ¿no? Y son muy interesantes. Para que a alguien en los años 60 se le haya ocurrido hacer un personaje tan interesante, es increíble. Bueno, y cuando Bruce Timm retoma el personaje en la liga, le da unos momentos que dices... De hecho, mucho de lo que hace Bruce Timm es en la Liga de la Justicia es excelente. No, ¿sabes? A Bruce Timm yo le agradezco algo, que hizo que me agrada Superman. Que pasa el que me agrade Superman es demasiado. Claro, claro. Otra cosa también que le agradezco es que explicó en 15 minutos los New Gods. Y dices, wow, o sea, que lo haya hecho así de manera tan concisa. No solo eso, me encantó todo lo que hizo Batman. Con The Question. Me fascinó. Green Arrow lo levanta como no tienes idea. Pero previo a eso, Denny O'Neill y Dennis Coban tomaron el personaje en los años 80, cuando viene despuesito de la Crisis en Tierras Infinitas, cuando DC compra todos los personajes de Charlton. Y a mí lo que me encantó fue todo lo establecido previamente por Steve Ditko. Denny O'Neill lo continuó y lo hizo aún más interesante porque lo simplificó. Uno de los grandes problemas que tiene como escritor Steve Ditko es que te muestra todas estas cosas tan gigantescas, estas ideas tan masivas, que es un poco difícil de entender qué es lo que quiere decir. Y a mí lo que me encantó de Denny O'Neill es que lo pudo concisar, lo trajo como que a la tierra y lo dramatizaba, buscaba que la pregunta en general fuera o se resolviera entre un enfrentamiento contra algún villano o contra alguna otra persona. Entonces, todo lo que hizo en esa serie es brillante, y de hecho, afortunadamente, DC está reimprimiendo, creo que han reimpreso hasta el número 12 de la serie de Denny O'Neill, y se me hace increíble. Es lo que hace Bruce Timm, tiempo después, como tú mencionas, de hacerlo un loco de conspiraciones, se me hizo un gran paso en la dirección correcta. No, es una verdadera lástima que ahorita sea René Montoya el Question, porque... Mata todo el personaje. Y de hecho, René Montoya, ¿qué? Y además, una de las cosas más importantes era el que hacía la pregunta era Big Sage. No había tanto una máscara, un personaje, una identidad tan ligada con la persona que lo tenía que hacer. Casi como Batman. Todo el mundo se puede poner un traje de Batman, pero solo hay un Batman y su nombre es Bruno Díaz. Lo mismo con The Question. Solo hay un Question. De esa manera lo ingenió Steve Ditko, y al cambiarlo a René Montoya se me hace una ridícula. Yo creo que ahí está la palabra clave, que es cómo está ligado The Question con la mentalidad de Steve Ditko y con todo su filosofía objetivista, que es su primer intento como para poner todo eso en papel. Ya después lo hizo con Mystery de una manera más descarada, pero The Question todavía, a mi gusto, rescataba lo que era ser un escritor de cómics, que estaba haciendo cómics no como panfletos de propaganda, sino como algo divertido y con un mensaje muy grande. No, y de hecho, y eso está súper impreso en todo lo que fue Steve Ditko, y The Question podrían ser la misma persona. Sí, no, claro. de hecho tiene todo eso, porque Steve Ditko jamás permitía que se le fotografiara el rostro. O sea, hay demasiado de Steve Ditko dentro del... De hecho, me acuerdo de Harlan Ellison, una foto de Steve Ditko a la fecha. Harlan Ellison es una, por todas las personas que sepan de ciencia ficción, es un gran escritor de ciencia ficción de siglos, y él adora los cómics. Y una vez hizo un video documental de que quería buscando a Steve Ditko, ¿no? Y que le prohibió. El que yo me refiero es más, hizo, creo que se llamó, era un pequeño video que se llama Los Grandes de los Cómics, y entrevista a varias personas, incluyendo a Stan Lee, a Frank Miller, y quería entrevistar a Ditko. Y dijo, ¿sabes qué? No me puedes entrevistar, no puedo salir en cámara, lo que puedo hacer es, te voy a leer un ensayo que yo hice hace mucho tiempo, nomás para que tú sepas cuál es mi opinión acerca, o qué es lo que yo pienso sobre los cómics, sobre los superhéroes, y ya. Y yo lo que tenía que poner en vez de una imagen de él era su cómic Mr. A, que Mr. A es básicamente lo mismo que establece, o lo mismo que crea para The Question, pero ha llevado hasta la octava potencia, ¿no? Entonces, es como que siempre le ha interesado saber eso, qué es lo que mueve a la gente, qué es lo que hace que una persona sea mala o que una persona sea buena. De hecho, no sé si alguna vez llegaron a leer Dark Dominion, de Defiant Comics. No era muy bueno, pero tiene cosas muy interesantes, y ahí de lo que se trataba era de estos personajes que han sobrepasado todo lo que son los temores de la raza humana, y al pasar todos estos temores pueden llegar a ser personas que ven más allá de lo que todos los demás podemos ver. Okay. Y cada vez que él ve a una persona con problemas, como que prende su visión y puede notar como estos como demonios que están colgados sobre nosotros, que nos están creando dudas, que nos están creando problemas y nos están creando miedos. Entonces, como que él siempre, al igual más o menos lo que está diciendo Jeff Jones ahorita, lo único que atrasa a una persona son los miedos. Tienes que sobreponerte a los miedos como una linterna verde para continuar hacia adelante. A ver, Waco, ¿quieres decir algo, no? ¿Nada? Por favor, ¿qué te parece si continuamos con lo que estamos hablando? Antes de continuar, nos gustaría recomendar un cómic que leí esta semana. Yo creo que mucha gente lo va a ver y no lo va a tocar. Yo también quiero recomendar uno, pero... Porque sí es de los Avengers, pero como no lo escribe Brian Michael Bendis, gente, puede ser que nomás no lo voltee a ver. Se llama I Am an Avenger. Es una miniserie de 5 números que van a ser diferentes historias escritas por diferentes personas. Son puras historias cortas. En este número 1 hay dos historias que a mí me encantaron. La primera fue con ¿cómo se llaman esos chavos? Los Young Avengers, cuando ellos ya finalmente son reclutados para los Avengers, ya para formar parte del equipo. Y es muy bonito porque no pasa gran cosa en el cómic, excepto que nomás déjame terminar ahorita, metemos a esta supuesta Scarlett al aire. Entonces están caminando hacia la mansión, y fue algo muy simple pero muy muy muy interesante. Y el otro fue algo que tiene mucho que ver con lo que me está pasando ahorita con Scarlett, que es el final del romance. entre ¿cómo se llama este chavo? Entre Iron Fist y Misty Knight. Y es un romance que no mucha gente habla de él, porque mucha gente prefiere hablar de los romances más grandes como el de Sue Storm y Reed Richards. Pero este romance entre Misty Knight y Iron Fist me encanta, porque son dos personas que vienen de tan diferentes lugares, ¿no? Uno es multimillonario, maestro del karate, y la otra es una chava pobre que es que tiene un brazo cibernético y además es una detective. Y se me hizo como que muy, muy, muy interesante. Y mira. Aunque eso se me ha cargado, porque ahorita en Shadowlands lo están jugando muy fuerte el romance de... Es después de Shadowlands. ¿Después de Shadowlands? Esta historia ocurre después de Shadowlands y como que vemos la ruptura del romance de ellos dos. Y se me hizo una historia muy pequeña, muy callada, pero muy muy llena de estas cosas que nunca decimos, ¿no? Y se quieren decir que se van a amar eternamente, pero no saben qué es lo que viene al futuro. Entonces como que fue un momento muy, muy, muy, muy bonito. Hola. A ver, entramos con la llamada. Llamada. ¿Me escuchas bien? Llamada. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Ni hagan burla, porque yo no me llamo Scarlett, ya diles que sí nos conocemos, que tienes mi número, te marcaría, pero pues es que no tengo crédito. No sé de qué estás hablando. Yo la niña que conocí, no intercambiamos teléfono. Fue esos momentos en los que nos vimos a los ojos. No es cierto. Te puedo decir todo lo que pasó ese día y que todavía me quitaste como dos ocasiones a ir por un café. Pero, ay, chico, pues ya. Yo no sé de qué estás hablando. Yo nomás vi a tus ojos, sentí la química, sentí el momento que compartimos y dije, no se puede quedar así. Sin embargo, desapareciste de mi vida. Y estoy haciendo todo lo posible por encontrar a la persona correcta. Y si no eres, por favor, no juegues con mi corazón de esta manera. No, pero yo no estoy jugando. Yo no fui la que hizo toda una historia y me puso Scarlett. O sea, yo no fui, perdóname. Y lo peor de todo es que te ríes de mí, te ríes de mi dolor, te ríes de esta necesidad de encontrar. No, es que me da mucha risa la situación. O sea, no. ¿Pero por qué te da risa? Eso es algo muy serio, esto es algo de amor. Oye. A ver, espérate. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Ya, sí, puedes decirme, sí, sigue, continúa. Ah, ¿perdón? Nada, ya. Ya, okay, bueno, ya después de esta terrible burla que me has hecho. No. Espero frente a sus amigos, no. En el programa. Además, imagínate, por favor no me hagas esto, yo necesito a la verdadera Scarlett, porque sin ella mi vida no puede continuar y mi corazón está... ¡Y se ríe! No, ya, no me digas eso, porque ya mi novio se enojó conmigo, o sea, ya me mandó mucho al carajo. Ey, por favor no digas insultos acá, te lo agradecería, pero no importa, a ver, ¿qué pasó? ¿Te cortó tu novio? ¿Mande? ¿Te cortó tu novio? Pues él fue muy enojado porque escuchó todo lo que estabas diciendo y dijo que ya fueras un hombre y te pusieras pantalones. ¿En serio dijo eso? Más grande que yo. ¿Sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos? Tengo 17. Tú tienes como 40. Sí, tres hijos. Ya estás como ya muy viejo para mí, aunque quisiera. Acéptalo, eres muchísimo más. De hecho, tú también serías muy mayor para el rango que maneja yo. Yo no sé de qué estás hablando, nena. Yo a mis 25 años, te juro que no entiendo a qué te refieres. Sí, 25. Pero lo que quiero que sepas 25. Es que efectivamente sí tengo puestos mis pantalones, solo me los quito de vez en cuando, pero no en este momento porque... Todo el programa nos está intentando que no se los quite. Pero bueno, fue un placer hablar contigo, nena. Ja, no sé quién sea. Diles a todos, di que nada más lo hiciste por nada más. Dile que sí me conoces, no manches, no seas así. Qué mentiroso eres, te pasas, la verdad. A ver, ¿sabes que tengo una llamada que me está entrando que es muy así como Carlos Llamas fue exhibido en vivo frente a sus amigos en su programa? ¿Cómo podemos saber que es ella? Y en público. No hay manera de saberlo. Yo creo que nomás me está mintiendo y está haciendo que mi corazón se rompa un poquito más. Está haciendo que el rating se suba increíblemente. ¿Tú crees? No. Uy, no he hablado, ya ves, no manches. Muchísimas gracias, señorita. No sé quién sea usted, pero yo sé que es Scarlett. ¡No, dile que sí me conoces! Me estoy desesperando. No, en serio. Qué mala persona eres porque no aceptas realmente lo que está pasando. Yo siempre he aceptado las cosas. Yo no sé de qué estás hablando tú, porque yo cuando vi a los ojos de Scarlett sabía que tenía que ser una niña linda y que ella sabía la química que habíamos intercambiado. Tú mismo me lo dijiste. Es más, si quieres te manda tu blog todas las conversaciones que tuvimos por Messenger. ¿Cómo ves? Perdón, no escuché porque me estaba hablando Kopke en mi oído. ¿Qué dijiste, perdón? Que soy capaz de subir todas las conversaciones que tú y yo tuvimos a Messenger, a tu blog o a cualquier página pública para que todos vean que eres un mentiroso. Súbelas, porque yo sé Yo sé qué es la verdad y qué es la mentira, nene. Yo jamás le mentiría a la audiencia de Comic Conexión. ¡Qué sí! No, ya confiesa, di que sí me conoces y que... Nena, obviamente te conozco, nos conocimos en la TNT. No sé. Pero yo no sé de qué estás hablando, nena. Fue un placer tenerte con nosotros aquí en Comic Conexión. Ya nos tenemos que ir a un corte musical. ¿Qué canción te gustaría escuchar si es que eres la verdadera Scarlett? Pues a mí me gusta mucho la canción de Haru Haru de Big Bang, que es un grupo coreano. Me gusta mucho. No, nena, solo tenemos canciones acá un poquito más, mexicanas y americanas. ¿No te gustaría algo? No, la verdad no. Ah, bueno, pues, eres muy cursi. Bueno, eso sí, no lo puedo negar. Eso sí, la verdad, no lo puedo negar. Pero bueno, señorita, fue un placer tenerlos aquí. Qué lástima que no pudimos tener la verdadera Scarlett. No tienes idea cómo me gustaría conocerla, cómo necesito sentir su abrazo de nuevo. Sentirla cerca de mí. Pero bueno, no importa, fue un placer tenerte con nosotros. Y gracias por ayudarnos a subir el rating. Y nos estamos viendo y continuaremos en la búsqueda de Scarlett la próxima semana. Vamos a una canción y ya regresamos con el cierre de este programa que se llama Comic Book Show. Hola a todos, mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Continuamos con Comic Conexión. Y de hecho ya nos pasamos, ya son las 7. Estamos a punto de pasarnos la hora. Pero nos vamos a tardar una media hora nomás para concluir todos los pensamientos. Ok, pero antes que nada, me dicen que tenemos algunas cosillas acá en el Mivo. Sí, aquí pues quiero recordarles que cuando hablen en el Mivo, que pongan su nick, como lo ha hecho pues Dark Souls, Gustavo, Kid Joy, Luis, Popurrí, Popurrinki, Shadow, Mini Joy, Green Joy y todos los Mini Joys. Nomás quiero decir una cosa, me encanta a todas las personas que agarran mi nombre y deciden ponérselo, usarlo como Nick, como tú mencionas, a Green Joey. Green Joey, Mini Joey y Kid Joey. Los adoro a ustedes, son, en serio, son como los hijos que nunca voy a tener. Son los New Joys on the Block. ¿Sabes qué, Guaco? Sabía que por alguna razón habías venido. Los New Joeys on the Block. A ver, Cacha, para el próximo She Has My Dick. A ver, mi queridísima Lorna. Bueno, mira, aquí el anónimo, de referente al tema de Scarlett, dice, ajá, Scarlett es mi amiga, no sabes nada de ella. Además, eres un anciano, mi amiga tiene 17 años. Lo único que haces con tus comentarios es causarle problemas con su novio. Dice, es mi amiga, dice, supera tu trauma, amigo. Hola, Fernanda. No la cortó, solamente se enojó mucho. Okay. Y dice, se llama Fernanda, tiene unos ojotes y unas pestañotas. Sin duda. Es chinita y okay, chaparrita. Okay. Facebook, y repite que no se llama Scarlett. Bueno, yo no sé quién sea esta tal Fernanda que nos está hablando, pero yo la conocí en la TNT, yo le apodé Scarlett solo por el, ¿cómo se llama?, por la túnica, el kimono que llevaba usando ese día. Y si alguien es su amiga en serio, en verdad, no estoy jugando, estoy enamorado de esta mujer y necesito contactar con ella, necesito alguna manera de estar en su vida. Y no me importa si tiene 17 o si tiene 15 o tiene 10, el amor cruza todas las barreras de la edad. Dijiste eso en un programa en vivo, al aire, y que tiene repercusiones porque se queda grabado. Porque está usado en tu contra. De hecho, de hecho, voy a decir algo: yo no me hago responsable de las acciones de Joy. Exacto, tu radio humano se hace responsable de las acciones legales de lo que acabas de decir. Exactamente, y por aquí otro Mivo guest que dice la mentira de Scarlett. ¿Cuál mentira? Dice, pervertido Joy, pervertido, solo porque lees cómics, jajaja. Inmaduro, te ponen aquí. Bueno, pero hasta ahora lo han llamado anciano, pero bueno, lo siguiente que van a hacer es que el cielo es azul. Insisto, tu radio online se deslinda de todo lo que tenga que ver con... Ay, ya no sonó. Y nosotros como sus buenos amigos también. Yo lo único que dije fue, el amor no tiene edad. Okay. Hay de seguro en alguna canción que diga algo similar. Pero también legal. Una a la vez. ¿Qué pasó? Que también tiene edad, pero legal. Ah, sí, claro. Y ella está dentro de una edad legal en Rhode Island, en los Estados Unidos. A ver, ¿algo más? Solamente el anónimo dice, Scarlett igual a Fernanda entiende que tiene novio. Y ya le puse que... Y, okay, también, y mira, yo no sé si tenga o no tenga novio la verdadera Scarlett. No sé si esta tal Fernanda sea la verdadera Scarlett. Es que a lo mejor se apoderó de una identidad que no... Puede ser. Pero lo que yo quiero decir es también, al igual que el amor no tiene edad, el amor también no tiene obstáculos. Puedes tener un novio, puedes tener 20 novios. Sí, ante un juez. Déjame decirte una cosa. Yo lo único que tengo que decirle al juez es decirle, señor, la química era clara y total, vea esta foto. Foto, ve cómo va vestida. Y luego aquí Kid Joy dice, por favor, esa señorita no sabe lo que hizo al rechazar al Joy Prime. Gracias. ¿Ves? Joy Prime. Yo nada más te quiero recordar qué impresión te va a hacer la niña. Y además el jabón de la prisión ahora es en polvo. Se va a tardar más en levantar. No deja eso, se va a quedar adoblado. Son unos cochinos. Las cosas que están... En vez de estar hablando de eso, ¿por qué no vamos a hablar de cómics, señores? Eso es más mucho más interesante. Me parece mejor. A ver, digo, eso te evita. Algo más, tú querías recomendar algún cómic. Yo ya dije de I Am an Avenger, que se me hizo bastante bueno. Sí, pero ya se me olvidó, porque te pusiste a platicar de esto. Por estar aquí haciendo acciones ilegales. ¿Cuáles cosas ilegales? Bueno, yo puedo recomendarles la nueva miniserie de Tom Strong. Ah, ya me acordé. Peter Hogan y Chris Sprouse. Ajá. Ya sé que no es Alan Moore, pero está muy bien escrita. Se llama... Tom Strong versus The Doom Robots. Ok, ¿algo quieras recomendar, mi querido Waco? Ahí está, recientemente compré, digo, yo soy muy de leer como one shots y de ese tipo de cosas. para aquellos que no están así como acostumbrados a los personajes y este tipo de situaciones, acabo de comprar un Marvel Origins de los X-Men, en el que en una, o sea, en todo el cómic es un origen de personaje por página. Okay. Te presenta desde los clásicos hasta los que ahorita son X-Men, entonces me pareció una idea bastante interesante, está muy bueno. Sí, eso de hecho la vi, estaba a un paso de comprarla. Cómprala, está bueno. Porque más que nada lo que me gusta de es, así como tú dices que te gusta ver los orígenes cuando vas a ver una película, yo soy gran fan de los cómics donde detallan los orígenes de los superhéroes, no tanto en solo una página. Sí, es muy, muy, muy, muy corto. Pero, y más que nada, por decir, me acuerdo que alguna vez lo hizo este brillante hombre llamado Alex Ross con Paul Dini, cuando lo hicieron con la Liga de la Justicia. Ajá. No recuerdo cómo se llamaba ese cómic, era un cómic así, oversized, bien grandote, donde en muy un bonito. Número, pero en una página, resumían la historia de todos los superhéroes de la Liga de la Justicia. Pero por alguna razón u otra, los héroes de la Liga de la Justicia son mucho más fáciles de contar su origen, porque sucede algo que los inspira y prosiguen a ser superhéroes. En cambio, en el caso de los héroes de Marvel, y en particular los X-Men, llevan mucho trasfondo. Es un trasfondo gigantesco. No más, si quieres explicar qué onda con Jean Grey, bueno, olvídate, ¿no? No. O si quieres hablar de su hija. Se muere y la regresan y la regresan. Olvídate de eso, Rachel Summers, X-23. De hecho, tanto de X-23 como de Rachel Summers son dos de los orígenes que vienen en este número. Ajá. O sea, es una página, obviamente no lo vas a entender al 100% del personaje, pero como que te da el de dónde. Oye, mi queridísima Lorna, estamos transmitiendo porque me están diciendo que... Ok, bueno, yo sorprendentemente hace poco me pasaron lo que son los nuevos cómics que están sacando de Boom, de Darkwing Duck. Me sorprendió bastante que cómo están el cómic ahora, está muy muy bueno. De hecho, yo no esperaba que estuviera tan bien. Están retomando a partir de como si Darkwing se hubiera deshecho de su labor de superhéroe y se hubiera retirado, y a partir de ahí están planteando un nuevo status quo para el personaje. Está muy bien planteado. Ajá, es el Return of the Dark Knight. Sí, de hecho en la Comic-Con salió la portada variante, que es como The Dark Knight Returns, pero es The Darkwing Returns. Es lo que una de las preguntas que siempre te quiero hacer, Copke. ¿Qué onda con tú, contigo y los patos? Yo lo leía de chico, leo como cualquier cosa. Sí, pero dime una cosa, en particular yo siento que los patos y todo lo que tiene que ver el pato Donald, Darkwing Duck en particular, etcétera, etcétera, son como parte de algo muy importante para ti. Crecí con el Disney Afternoon cuando era morro, entonces yo llegaba de las clases y llegaba al ver el Disney Afternoon y pasaban todo esto. Es que es muy curioso, ¿no? Me acordaba bastante. Creo que todos tenemos como que este tipo de caricaturas que nos marca o que nos llama, por decir, aunque no lo creas. Esta, ¿te acuerdas de que es malísima, por cierto? Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Ah, bueno, sí. Tiene momentos, nos dio mucha diversión. Me encantaba, Dios mío. Estaba muy bien. Y aparte con el doblaje del Tata, no te llamas Menesco, o frases célebres como... No. La enjambre. Quien no creció con la frase de enjambre no tuvo infancia. Yo afortunadamente lo vi en inglés. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna caricatura que, digamos, lo marcó? Tal vez He-Man, tal vez... Tortugas Ninja nos pegó, Cazafantasmas. Sí, de hecho, nos tocó una generación en que fueron unas caricaturas... Que de hecho tú ya las viste bastante grande, pero... para mis 25 años era imposible, no sé de qué hablas. Pues en mi caso, obviamente, X-Men del 92. Dime una cosa, ¿sabes que una de las cosas problemas que tuve con esa serie? Es que además de que como querían adaptar ciertas cosas del cómic, no las adaptaban del todo bien. Y sentí que el arte estaba como que muy X, ¿no? El arte fallaba mucho, pero a mí a nivel de historia, a nivel de guión, se me hacía demasiado bueno. Tenía muchas cosas que eran muy complejas, yo creo, para los chavitos, pero ya, o sea, lo puedes ver ahorita y lo puedes apreciar bastante bien. Se me hace como una perfecta, como lo que debió haber sido un Ultimate X-Men, porque retoman todo y lo hacen suyo. Ajá. Sintetizaron la historia muy bien. Hablando de sintetizar, yo me recuerdo que allí por primera vez hace la aparición Morph, que ahora ya fue miembro de los X-Men, ya fue miembro de los Exiles. ¿Sí les latió que metieran personajes nuevos así, bueno, para morir? O es un Morph diferente de la caricatura que el de Age of Apocalypse. Ajá. Sí es totalmente otra cosa. A Morph lo tomaron como una especie de miembro original de los X-Men en la caricatura. Ajá. Y lo convierten en el Morph oscuro tiempo después, ¿no? Sí, fue algo así como que eso fue gran paso para que entrara Mr. Sinister a la historia. Ajá. Uh-huh. Hablando también, ahorita que dices Mr. Sinister, hoy estamos hablando de orígenes. Una de las cosas que también detesté por muchos de los hombres X, especialmente en los noventas, fue la complejidad de todos los orígenes y todas las historias que empezaron a surgir. Digamos, Mr. Sinister su historia es bien revuelta. La de Apocalypse, Dios mío, si es revuelta. Que no se hable de Gambit, que son los personajes favoritos. También su origen es súper revuelto. Bueno, también los 90 no todo fue malo. O sea, sí hay cosas buenas. Por ejemplo, yo me acuerdo los runs que tenía Bond de cómics independientes. Ajá. Estaban buenos. Jeff Smith sí sacaba la chamba. No, pero estoy hablando de, no estoy hablando de cosas como Bond, que son como que... hechas de autor, digamos, o... ¿qué otras cosas? Estoy, estoy hablando de cosas como, Superman, Batman, los Hombres X. La continuidad de los Hombres X se volvió increíblemente revuelta. La de los Avengers, que no tenía ni un solo problema, a pesar de que su villano era Kang. Cuando empieza todo lo de The Crossing, y que descubrimos que Iron Man es un villano, y siempre ha trabajado para Kang. Bueno, se volvió increíblemente confuso. Y yo decía, ¿cómo es que alguien puede seguir leyendo esto? No sé si tuvieron como que más o menos el mismo sentimiento dos o tres veces en los 90. Pues, por ejemplo, con los X-Men el problema fue Wolverine, que yo creo que es un personaje que hubiera funcionado mejor sin un origen definido. Y ya teníamos como la miniserie de Weapon X, que lo establecía bastante bien, pero después fue Redcon tras Redcon tras Redcon, hasta que llegó a la Guerra Civil y era más grande que Javier, y básicamente estuvo en todos los conflictos que pasaron de 1800 para acá. Y sabes que también una de las cosas que estábamos hablando antes de venir para este programa, estamos hablando de cosas que nos habían decepcionado. Yo estaba diciendo que una de las cosas a las que sí le tenía como que... si no se podría decir un gran fe, sí pensaba que iba a ser mucho mejor de lo que terminó siendo. Y eso fue X-Men Forever. Que creo que la única persona que lo ha leído acá es Spike. Y yo que leí los primeros dos números. Que sí me decepcionó bastante. Porque yo pensaba que Chris Claremont era un gran escritor. Y cada vez nos ha demostrado que a mí me aburrió el segundo número ya. Es que todo el talento que este hombre tenía, digamos, en los 70s, en los 80s y parte de los 90s, se esfumó totalmente. A mí sí me gustó, porque de entrada toma cosas que él había querido establecer antes, que de hecho fue la causa por la que lo sacaron de X-Men 1. Ajá. Como la muerte de Wolverine, como que Sabretooth se volviera un X-Man, y que Sabretooth fuera el papá de Wolverine. Sí, de hecho supuestamente iba a ser ¿cómo se llama? Sabretooth y alguien más importante, ¿no? ¿No iba a ser Mystique o alguien también importante? La mamá nunca no la han revelado. Ah, no, perdón, sabes que ahorita me confundí. Esa era el origen de Nightcrawler. Ah, lo de Nightcrawler, pero eso ya se ha usado bastante, que su mamá es Mystique. Mystique, pero ¿sabes quién iba? No. El papá iba a ser Mystique. ¿Sabes quién iba a ser la mamá? Destiny iba a ser la mamá. Imagínate. Eso hubiera estado muy interesante y obviamente le dijeron que no, para nada. Pero bueno, a ver, señores, pues ya son las 7:16, ya nos pasamos de la hora. Va a ser imposible hacer que este programa se repita, desafortunadamente. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en el vivo, a todas las personas que estuvieron con nosotros en el Messenger, que es comic-conexión. El nombre de Rodrigo Vidal, titular del programa. Compañero, todos los chistes que quieras, todos y cada uno los puedes decir. Nomás déjame decir bien el Messenger, déjame decir bien el blog, y después todos los chistes que quieras acerca de nuestro titular del programa. Como les estaba diciendo, nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Nuestro blog, mi queridísimo Cacho, ¿me podrías dar el blog, por favor? En comicconexion.blogspot.com. Ahora, por favor, copia tu chiste. No, ya no quiero. Ah, pues bueno. ¿Ves? También hay que tener timing, compañero. Lo más importante en un chiste es el timing. Fue un placer tenernos con nosotros. No sé si la que haya hablado sea la Fernanda, o la Fer, o la Scarlett, que yo conozco. Un saludo a las clones de... Como sea, ya tienes un problema legal. A ver, una a la vez, por favor, una a la vez, si no nos entiendes. Como sea, ya tienes un problema legal. ¿Yo tengo un problema legal? Bueno, muchísimas gracias por hablar. No sé quién haya sido. Espero que haya sido la verdadera Scarlett. Es en serio, lo espero, porque yo la necesito en mi vida. Pero bueno, sea cierto o no sea cierto, afortunadamente dice Lorna que nuestro rating subió a los cielos gracias a ella y gracias a todo lo que estamos hablando. Muchísimas gracias a mi buen amigo Waco, a mi buen amigo Kopke, a mi Cacho, como siempre le doy las gracias por estar aquí, le doy las gracias a Spike por estar aquí, y también le damos las gracias a nuestro buen amigo Rodrigo Vidal, que ya se tuvo que ir desafortunadamente. Fue un placer tenerlo aquí, y bueno, señores, ya no me queda más que decirles, lean cómics. Escuchen alternando también a las 6 de la tarde el viernes. Estaré en vivo con Ángel, creo que con un enlace de Toño. Okay. Y vamos a rockear brutal, cosa que por desgracia no podemos hacer aquí. Exacto. Y también probablemente Lorna, ya que vamos a hacer los comerciales, Lorna tiene su programa mañana de 5 a 8, el espacio de Lorna. Mañana en vivo el espacio de Lorna de 5 a 8 de la noche. Voy a hablar del número QA de cada uno de nosotros. Okay. Oye, ya que tenemos aquí, estás hablando por el micrófono por primera vez en todo este programa. La gente estaba muy enojada la semana pasada porque no pudimos hacer un programa en vivo. ¿Tienes alguna razón en particular por la cual...? No, ¿Cómo no. te querías ir de vacaciones? No, pues sí, digo, a todos nos tocan vacaciones, a mí me tocaron mis vacaciones. Nena, llevas como tres vacaciones no, en lo no que va del cierto, año. No, no es cierto, no es cierto. Así que no estoy responsable de tu programa de la semana pasada. ¡Wow! Mira cómo se lava las manos. Al igual que Poncio Pilato. ¡Poncio! Es lo que dije, Poncio Pilato. Igual que Judas, que también se fue. Viene acá nomás a alterarlos a todos ustedes y se va. Él dice esas cosas para que... O mira, ¿por qué no le decimos al Ale, a Warren? ¿A Warren? Que llame y que te dé una buena explicación. Sonaría bien. Pero bueno, no tenemos tiempo en este momento. De hecho, la explicación va a ser básicamente porque sí. ¿Y qué vas a hacer? Así son los jefes acá de esta estación. Fue un placer tenernos a todos ustedes aquí. Adiós. Muchas gracias a Lorna. Muchas gracias a todas las personas que participaron en el programa. Muchas gracias por todas sus preguntas. Ha sido un placer. No, y gracias a los escuchas. Es lo que dije. Gracias a todos los que han participado en este programa y todos los escuchas que participaron en este programa porque sus preguntas son las que nutren este programa y nutren todos los temas que tocamos en este programa. Muchas gracias. Si hubo, me están diciendo que tal vez hubo algunos problemillas en la transmisión, no se preocupen. Este programa se está grabando en este momento, me lo voy a llevar a mi casa y trataré de subirlo lo más pronto posible. Señores, fue un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Spike ha dejado el edificio. Que estén muy bien, esto fue Comic Conexión. Adiós. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tu sentido. La noche es tuya. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and groove. La mosca en la radio.